Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a la primera reunión de mecenas en el Batallón Pluto. Estamos ahora sí en 2020, un año marcado por todo lo que representa la llegada de nuevas consolas, lanzamientos muy esperados y una sexta temporada de este programa que ojalá esté a la altura. Y arrancaremos muy pronto con un episodio en directo, con esa gala de los TOTY, con los sorteos, comentando la actualidad del videojuego, aquello a lo que hemos estado jugando en Navidades, pero antes os debíamos algo a los que habéis dado un paso más allá confiando en el proyecto. Una cita como esta. Y hoy vamos a hablar de pasado, presente y futuro. Del estado de las cosas, de objetivos, de metas. Y lo haremos todos juntos. Veréis, vamos a estructurar esta reunión en tres bloques bien diferenciados. En primer lugar, haciendo un repaso con los datos sobre la mesa, con ese informe que todos los mecenas tenéis disponible de cómo ha ido la temporada pasada. ¿Qué lectura podemos hacer de todo ello? ¿Si ha sido positiva o no tanto? Para la segunda parte, acudiremos a vosotros, contactaremos con cada uno de los mecenas que estáis ahora mismo en la sala y queráis participar, pues bueno, para hablar un ratillo de tú a tú. Por logística, sí que os pediría que fueseis dejando por el chat quiénes querríais intervenir, quiénes os vais, quiénes os da vergüenza. Estamos en familia, en comunidad, no hay ningún problema. Y por supuesto, también, hablad de lo que queráis, de la forma que creáis conveniente, ya sea para hacer una crítica, para resaltar algo que os haya gustado o simplemente para contarnos a qué habéis estado jugando en estas fiestas. Porque todo vale, porque este es vuestro momento. Y he dicho que habría tres secciones. La última será sobre lo que nos espera inminentemente, sobre esta sexta temporada cargada de novedades, de esperanzas y sueños. Vamos a abrirnos en canal y a contar, pues, cuáles son. Así que, querido compañero, acompáñanos en este programa, entre comillas, que hacemos por primera vez y que es posible gracias a todos los mecenas. Sabemos que los que estáis hoy aquí solo sois una pequeña parte y que los horarios, desgraciadamente, impiden que estemos todos. Pero por eso intentaremos que lo dicho hoy quede registrado, a ver qué sale y si esto no se convierte en un sin Dios. Y además, hace mucho que no hablo con mis compañeros, que no escucho sus voces, voces que además creo que ahora nos van a llegar en según qué casos con mejor calidad, luego nos lo explicarán, pero yo quiero darle, por supuesto, la bienvenida a este programa, la bienvenida del año del 2020 de todas las consolas que se avecinan, a Juanjo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy buenas, bien, feliz año a todos, que creo que se puede decir durante unos días, ¿no? Aunque ya ha pasado ese momento y tal. Muy contento de estar aquí, muy contento de ver esa lista casi interminable de compañeros que están conectados, escuchando ahora mismo en directo. Me hace mucha ilusión el formato, me hace ilusión la manera en la que nos estamos comunicando con nuestros mecenas. Me parece muy bonito y me parece una manera preciosa de empezar el año. Además, fíjate lo que son las cosas. Yo lo concibo también como una prueba de fuego. Hace mucho que no nos ponemos delante de un micrófono. A ti hace tiempo que no te escucho porque no pudiste estar en el informe de emisión de 3DS. Y yo entiendo esta reunión de mecenas que estamos haciendo en directo para ellos como una forma de prepararnos para ese inicio de temporada, la semana que viene, gala de los TOTY, que eso sí que tendrá, imagino, una mayor repercusión. Así que hay que ir calentando y nada mejor que hacerlo aquí con buenos amigos, ¿no? Claro que sí, es una manera preciosa, perfecta, es muy entrañable, diría, ¿no? Y la verdad es que ha sido bonito los prolegómenos, ¿no? Estos momentos antes de conectar, ahí hablando, las risas. A mí que, como lo siento todo, os siento familia, pues me parece algo muy bonito estar aquí de esta manera. Pues sí. Por cierto, te leí en Twitter que estas fiestas han hecho mella en tu estado físico. ¿Has comido mucho o qué? Sí, ahora son dos Juanjos. Estoy intentando reducir la cosa. Estoy, de hecho, ¿os acordáis del momento este de Dragon Ball cuando se fusionaban mal y salía un sí. Super Saiyan gordo? Pues más o menos estoy así, pero sin pelo. Así voy. Bueno, no está mal. Seguro que recuperas la forma aquí con dos programas de estos de 50.000 horas. Ya te vemos como siempre, no tengo ninguna duda. Vamos a seguir porque hoy, ya digo, no estaba previsto nada, se ha podido sumar el que ha podido por la circunstancia, pero también tenemos con nosotros a Atreides, bienvenido. Vamos a escuchar tu voz, por favor. Hola, soy Atreides. Hola, muchas gracias. Pues sí, se me oirá un poco distinto, pero es lo que comentábamos antes en los prolegómenos que comentaba Juanjo. He cambiado de micro y bueno, espero que ahora se me oiga con un poco más de nitidez. Las tonterías eran las mismas, pero por lo menos se oirán mejor. Pues esos reyes te conocen muy bien, conocen a este batallón porque se te escucha formidablemente bien, de corazón. Ah, pues fantástico. Pues aprovecharé entonces para felicitar el año. Yo también creo que durante unos días es lo suyo. Además, cuando es lo deseas de verdad a la gente, pues lo suyo es decírselo. Así que felicidades a todos, chicos. Me alegra mucho que estemos haciendo este programa. Me alegra mucho que podamos hablar directamente, que es una fórmula nueva que no habíamos probado nunca. Y oye, poder hablar con algo más que lo que es normalmente con el teclado, pues yo creo que va a molar mucho. Pues sí, ya veremos qué sale de este formato, si se queda en una prueba de concepto, que no lo creo, o qué. Pero Atreides, fíjate, estamos en 2020, lo voy a repetir muchas veces, hasta que deje de tener efecto, y yo no sé si a ti te ocurre, como a muchas personas que a lo mejor cumplen los 20 o los 30, los 40, y dicen, madre mía, el significado que tiene esa cifra, ¿te ocurre a ti al pensar en un año como 2020? Pues mira, no lo sé. Otros años, a lo mejor en el 2010 o en el 2000, a lo mejor me lo planteé de otra manera, no me acuerdo. Pero sinceramente, este año me hace una ilusión enorme el 2020. Quiero decir que 2017 y 2018 fueron dos años increíbles de videojuegos. Pero es que este 2020 pinta tan bien como esos. Creo que va a ser mejor incluso, ojalá no me equivoque, que el 2019, que no ha sido un mal año. Y con todo lo que va a salir, más las consolas nuevas, más todas las noticias que va a haber alrededor hasta que salgan, no sé, realmente no me importa lo demás demasiado. Me parece que nos lo vamos a pasar genial y que vamos a tener muy buenos temas para hablar durante todo el año. Ya se habla de el mejor año de la historia de los videojuegos. Hombre, todavía no sabemos. Eso es ser muy optimista, ¿no? Ojalá, sería genial. Pero vamos, ahí está en el 98, ese 2017-2018 que han sido muy buenos, otros años que ha habido por ahí, no sé, va a ser complicado. Pero oye, si se consigue, mira qué bien, por lo menos tenemos ahí un Final Fantasy VII que nos está llamando poderosamente, sí. Y ya queda menos. Sí, señor, sí, señor. Tenemos un montón de compañeros por aquí, yo soy Sergio, presento esto, voy a ir mencionándolos. Que ya digo, es una pequeña porción de todos los mecenas. Hay muchos que no han podido estar porque lo estamos haciendo un viernes por la tarde. Pero sí que nos acompaña al otro lado Alex Jiménez, Cer Diablo, Don Patch, Dani, El Mesguay, Fermín, Gorka con K, Higoku, Jojor, Juan Russo, Luti Piero, no Luci Piero, nos ha corregido antes, Naixar, Weilis y Jandrak. Muchas gracias a todos. Luego vamos a hablar, uno a uno, a ver qué nos contáis, porque aquí esto está quedando grabado, es puro directo. Nos podéis boicotear el programa y estaríais tan alegremente. Pero bueno, hoy vamos a hablar, como digo, de pasado, presente, de futuro, un futuro inminente. Todo el mundo nos pregunta, oye, ¿pero cuándo vais a empezar la temporada? ¿Cuántas fiestas os estáis llevando ya por delante? Vamos a explicar una cosa. Y aquí Atreides, no sé, claro, él no lo puede saber porque creo que no lo viviste el año pasado. O sí, tengo muy mala memoria. Pero Juanjo, desde luego, sí. Siempre nosotros hacemos el primer programa de la temporada, pues más o menos por las fechas que lo vamos a hacer. Pero antes había un programa cero, un Nintendo Direct, que era la excusa para reunirnos y grabar. Este año no ha sido así, ¿no? No ha habido tradición. Se ha roto la tradición no por nuestra culpa, sino porque Nintendo tampoco se ha currado ese Nintendo Direct de medio sorpresa que, como siempre suele hacer. Pero bueno, me gusta más este formato, sinceramente. Me gusta más volver así porque a la gente ahora lo irá viendo. Pero están súper activos, están en el chat, no paran de... Están ahora mismo, le han dado por Atreides porque les gusta mucho su voz, igual que a mí, por supuesto. Y están, no paran de comentar que quiere alguno que le lea el libro de Dune, que se lo lea en audiolibro, el otro qué tal. Están troleando a muerte y me está encantando. Es súper divertido estar ahora mismo grabando y a la misma vez tener a la gente participando y ayudando, riendo, disfrutando del momento. Me parece una experiencia preciosa. Esto hay que repetirlo. Sin duda, y acabamos de empezar. Ya digo, vamos a hablar primero de esta quinta temporada que dejamos atrás. Tenemos los datos sobre la mesa. Yo me he imprimido ese informe que hice con todo el cariño del mundo, muy casero, es cierto, con los datos que brinda iVoox de cómo ha rendido la temporada. Porque nosotros podemos hablar y decir, pues la temporada ha estado genial, porque... Vale, pero si no tienes las estadísticas por delante, nos lo podemos inventar. Yo creo que esto es algo que muy pocos podcasts hacen, y a lo mejor no lo hacen... Porque no habría que hacerlo, puede ser. Pero nosotros nos lanzamos a la piscina y yo creo que es importante también para ver lo que se avecina, repasar y analizar qué ha funcionado, qué no, qué se nos ha quedado aquello en el tintero que no hayamos podido ejecutar y confesarlo aquí delante de buenos amigos. Yo diría que estamos escuchando una sintonía muy bonita, ¿vale? Pero no es la nuestra oficial. No es esa cabecera que recordemos el problema que tuvimos con las GAE, cómo tuvimos que improvisar un tema central, una melodía, esa voz de Alexandria que nos ha acompañado durante la temporada pasada, que nos va a acompañar en esta, por supuesto. Y luego muchas cosas. Ha sido, en mi opinión, haciendo un titular que ahora os voy a pedir a vosotros, 2019 lo considero para el Batallón Pluto como el año en el que hemos conseguido consolidar el proyecto o encontrar nuestra identidad. Es cierto que en el pasado, años anteriores, había brotes de luz, había programas mejores, programas peores, pero de media es como hemos encontrado el tono, bajo mi punto de vista siempre, de lo que queremos que sea este proyecto, qué rumbo queremos que siga. No sé vosotros, Juanjo, por tu parte, qué titular o qué balance podemos hacer de todo esto. Bueno, yo en particular estoy muy contento con el año que se ha llevado al final. El balance general es no positivo, sino extremadamente positivo, desde mi punto de vista. Para las cosas buenas, incluso las malas, se ha podido sacar bastante, que la ha habido alguna, se ha podido sacar información para mejorar. Y al final yo diría, como resumen, que es el año de la madurez. El podcast yo creo que ha llegado a un punto, tanto por nuestra parte como por parte de la gente que participa, no solo de manera activa como nosotros, sino que están ahí, en el cual hemos llegado a una sinergia, hemos llegado a un punto de encuentro, de entendimiento, hasta llegar ahora, que es todo muy, muy bonito. Siempre la palabra orgánico, yo creo que es algo que va ligado a nosotros y se demuestra en acciones como esta, que estamos empezando y ya estamos así de bien, no quiero imaginar cuando acabemos. Fíjate, de todo lo que has dicho, que estoy de acuerdo y ahora quiero escuchar a Treides, por supuesto. Con esto sobre el papel que tengo, que ya digo que tengo aquí la información, viendo las fotos que había añadido al dossier, creo que jamás se me podía pasar por la cabeza eventos como el torneo del Smash, vale, pero el reunirnos todos en una Madrid Games Week, sobre todo el E3 físico presencial, yo aquí ya lo he contado muchas veces, pero hubo un momento en el que no sabíamos ni dónde montar el centro de operaciones, cuando se nos ocurrió la idea, era como, bueno, vámonos todos a Madrid, que más o menos es un sitio central, alquilamos algo, estuvimos viendo el precio de los alquileres de un pisito con wifi y todo eso. Y en el momento en el que Aitor no podía, por ejemplo, Atreides tampoco, yo me vine abajo, dije, a lo mejor no tendríamos que hacerlo. Y me arrepiento de ese pensamiento. Luego se hizo y qué maravilla, ¿eh? Creo que esa es una de las cosas, en mi opinión, grandes que hemos hecho en 2019. Tuvimos suerte. Sí, tuvimos suerte. Y además creo que está muy bien el que, no, aunque no hayamos estado todos los que hemos estado, hayamos dado el 110% para poder cubrir a los demás. Me pareció un momento cumbre cuando este verano te cogiste lo que tú llamas vacaciones y el resto de la gente llama a ponerse a trabajar en un libro común y no parar un minuto y seguimos con el programa y Juanjo demostró que podía sacarlo adelante y que quedara bien. Sí, señor. Pues no, nadie lo dudaba, pero no se había hecho. Entonces, oye, fue un momento muy interesante. Yo creo que quedó bien. Por lo menos esta gente que es un cielo no se quejó. Dijo que les había gustado. Bueno, pues sí. Son muy buenos. Y también tengo que decir, y esto la gente supongo que ya lo imaginará, pero fueron muchas las correcciones que tuvo que hacerme Sergio sobre los originales, los brutos principales. Siempre se me quedaba algo en el tintero, alguna cosita, algún fallito. Lógicamente, no estoy acostumbrado a editar, es lo que peor he llevado, sin duda. La edición es muy complicada. Desde aquí, de nuevo, otra vez, mis elogios a Sergio por llevarlo también. Y al final, pues, fue un trabajo en equipo, aunque parezca que lo hice yo, pero la ayuda de Sergio siempre estuvo ahí y yo lo agradezco. Esto al final sale adelante, tanto el hecho del E3 como estos programas en los que yo no estuve, porque esto funciona como una piña, y ya no solamente a la hora de grabar o a la hora de hacer el esfuerzo material o logístico de tiempo, sino también emocional. Es decir, en el momento en el que a lo mejor uno está de bajón y otro está ahí, creo que eso es muy importante y eso es lo que hace que podamos estar de esta manera. Pero Atreides, yendo contigo, fíjate, yo no sé si de esto de llegar al podcast que antes ejercías como oyente, ¿es lo que te esperabas? ¿La forma en la que actuamos te ha parecido convincente o no sé? Cuéntanos. Bueno, creo que es el momento de rajar, es el momento, no queda más remedio. Nada, es broma. Me sorprendió muy agradablemente. No sé si la palabra es sorprender, sino que parecía que erais muy transparentes y que lo que contabais era como erais y demás. Pero después de estar meses, seguí con la misma idea. Realmente no... Había oído hablar de algunos sitios en los que había puñaladas por la espalda, que había problemas de egos, que había no sé qué. Aquí, jamás. De ningún tipo. Creo que la historia está en que a todos nos gustan los videojuegos, a todos nos gustan hablar sobre ellos y a todos nos gusta escuchar a los demás y respetarles. Entonces, como es lo que yo he notado, la verdad es que el resultado es pues divertido, es ameno. Es la impresión que tengo, la impresión que tenía cuando escuchaba y la impresión que he tenido durante todos estos meses, que daba gusto y que era gente con la que estaba, con la que me apetecía irme a tomar unas cañas, irme a cenar, quedar con ellos, en fin, esas cosas. Que bueno, luego lo hemos hecho. No tanto como nos gustaría, porque estamos en el quinto pino, pero lo hemos hecho. Así que sí, más o menos ha sido lo que oía, lo que luego he vivido, y me ha gustado mucho eso, que no hubiera nada por detrás que luego lo pudiera empañar, porque muchos proyectos se rompen por este tipo de cosas. Y mira, no me extraña que vaya funcionando, porque la verdad sois muy majos. Sí, desde luego. A ver, yo tengo una opinión muy clara sobre todo esto. Al final, todo trabajo en equipo, yo considero que tiene que haber una jerarquía. Hay que escuchar a todo el mundo y cada uno tiene que cumplir un rol y también acatar una serie de responsabilidades. Si todo el mundo quiere mandar, por así decirlo, al final el proyecto no va en ninguna dirección. Entonces, en ese sentido, yo reconozco que me dejáis hacer mucho, afortunadamente, porque yo me pongo muy exquisito, soy consciente, soy muy cabezota, a veces me equivoco. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Estamos aquí gracias a todos los que formamos este proyecto. Y yo ya no solamente irme por los eventos, por los logros, por el mecenazgo que empezamos en enero del año pasado y que hoy podemos hacer la primera reunión con todos ellos, sino vamos también a hablar de cifras, a recoger todo eso que queda reflejado en iVoox, porque veníamos de un año anterior, 2018, que había funcionado bien. No sé si vosotros ahora mismo tenéis el gráfico por delante, pero sí que había una tendencia desde que comenzamos en 2015 hasta prácticamente el año pasado de que la temporada iba bien, había subidas, bajadas, pero en el momento del especial de verano, momento en el que no había podcast, por tanto no había competencia entre comillas, pegábamos el subidón y nos manteníamos ahí. Eso no ha ocurrido este año, y no porque el especial de Doom, como vamos a ver después, haya funcionado mal, porque esto también hay que mirarlo. Creo que los episodios tienen un efecto retroactivo en el mundo del podcast. No podemos coger un episodio, un programa, y analizarlo una semana después de haberse lanzado, porque las estadísticas suben, las descargas aumentan cuando pasa un mes o pasan dos meses. Pero es cierto que el impacto ha sido más repartido durante el año y no se ha concentrado en la segunda mitad del año. No sé si vosotros lo veis de esa forma. Sí, bueno, yo hablando en mi experiencia, siempre había notado en los años anteriores nuestro esfuerzo se basaba en los especiales de verano, que ahí donde nosotros disfrutábamos más, pero también trabajábamos mucho más y en fechas mucho peores. Y ahí es donde dábamos el salto de calidad, nos dábamos a conocer, la gente veía el producto, algunos se quedaban, otros no, y se solía notar la mejoría en el segundo o en el final, en el rush final de año. Este año no ha sido tan así, este año yo creo que ha sido un poco más progresivo en general. De hecho, incluso en verano ha habido como un pequeño bajón, que es lo raro, ¿no? En el cómputo general de 2018 fue así. En 2019 yo podría decir que ha sido un año diferente, pero de todos modos también ascendente. Esto no es lo importante, la realidad es que lo que sí que me ha gustado mucho es la fidelización de las personas a quien hemos llegado, normalmente hemos gustado, que es mucho más importante que llegar a mucha gente y después que unos sigan y otros se vayan. Y eso a mí me reconforta, tanto que te das cuenta de que cuando alguien te escucha, le gusta lo que hace, que la comunidad tiene un valor en sí mismo. O sea, Trader, si quieres aportar algo en todo esto. Sí, a mí lo que me llamó la atención, claro, no viví el año pasado, pero lo que me llamó la atención fue que el año pasado hubo una subida brutal del verano a la última parte del año, y este año no ha pasado eso, pero es que, sin embargo, ha habido una subida de audiencia muy alta en general con respecto al año anterior. Las mejores cifras del año pasado son casi las medias de este año. Entonces, bueno, creo que sí que además se ha mantenido casi todo el año unos márgenes con algunos picos, pero con unos márgenes más o menos similares. Entonces, bueno, no creo que es eso, un reparto durante todo el año que nos permite, bueno, pues es pensar que la gente más o menos tenemos una tasa de retención alta porque les sigue interesando independientemente de los temas que tratemos. Pues claro, no tienen que ver unos con otros y sin embargo parece que están más o menos los mismos y en algunas cosas que son más interesantes, pues sube un poco más y en las que son menos, pues se mantiene. Así que más o menos es un año con muy buen crecimiento y con un crecimiento estable que es aún más importante. También hay que explicar una cosa para quien no esté familiarizado con el mundo del podcast, y es que cuando mejor funciona un podcast, sea el que sea, el nuestro o el de cualquier otro compañero, es cuando el que te escucha está en un periodo laboral. Es decir, en el momento en el que hay vacaciones, en Navidades, en verano, normalmente ese tiempo que antes dedicabas a escuchar un programa lo inviertes en otras cosas, en tiempo con la familia, en tiempo para hobbies. Por tanto, nosotros al final, lo he dicho muchas veces, competimos con el tiempo de la persona en realidad. Y en ese sentido, y a propósito de todo lo anterior, sí que me parece llamativo cómo este año, quizás el mayor pico que hemos tenido en audiencia ha sido el mes de mayo, que era el mes que normalmente nos cogíamos las vacaciones, hacíamos una pausa entre comillas, que ha sido cuando hemos utilizado quizás como trampolín el pre-E3. El pre-E3 se ha convertido en ese evento que yo creo que también nosotros cebamos mucho y eso contribuyó y se ha notado enormemente. Sí, somos muy de tres nosotros. Lo celebramos bastante y se tiene que notar. Lo disfrutamos mucho. Es algo que va mucho en nuestro. Somos muy de alegrarnos y de ilusionarnos. Que después nos podemos llevar un batacazo. Pero la realidad es que el pasarlo así de bien, el prolegómeno hace que después en el momento de vivirlo, pues la gente, yo creo que siente lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Y eso se transmite. Y al menos, pues mira, podemos dar un tiempo de felicidad y de alegría, aunque después pueda pasar lo que tenga que pasar, pero yo creo que bonito es el mes de mayo para nosotros y así tenemos que exportarlo a los demás. Y esta parte del mes de mayo fue cuando. No, el E3 empezó en junio. Sí. O sea que en realidad fue sobre todo toda la parte del pre-E3 Claro. en la que tuvo eso. Es cierto que también nos metimos una buena paliza con ello y todo eso, pero es curioso que en junio, que sí que se hizo la quedada y que tuvo mucho éxito, y muchos de los que estáis aquí hoy estuvisteis con nosotros acompañándonos a las tantas de la mañana. Luego no fue tanta la gente que en general lo siguió, supongo que porque Pero casi todos los programas hacen programa de eso este es. Mira, o sea, día. yo creo que se juntan o confluyen dos fenómenos. Primero, que nosotros estuvimos en Murcia y eso al final es que es logística. Si estamos en Murcia, tenemos que volver, hemos estado cubriendo todo en directo, no hay tiempo para hacer el número de programas que hacemos cualquier otro mes. Es que al final estas cifras, también hay que considerar que no es lo mismo publicar en un mes 12 audios que 4, por ejemplo. Entonces, ese mes recuerdo que hubo una semana que metimos lo de los oyentes hacen su valoración del E3 y mandaban audios, un poco para ganar tiempo, volver a nuestra casa y poder hacer ese programa especial E3. Y eso se une, como tú dices, luego la alta competencia. Todo el mundo habla sobre eso y todo el mundo despide la temporada o la mayoría de programas de videojuegos con el E3. En verano no Es están cierto. y vuelven luego. Qué curioso, ¿verdad? Porque dejan un erial. Prácticamente grabamos nosotros y dos podcasts más. Casi la gente que escucha mientras tanto. Sí, Viene muy bueno, bien. es una práctica habitual porque hay que tener en cuenta que nosotros esto, para nosotros es una afición y así no lo tomamos, pero intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Pero mucha gente, esto es algo totalmente amateur y es normal que cuando quieran disfrutar de su tiempo libre lo hagan a manera completa. Yo, de hecho, esta Navidad ha sido realmente la primera en la que he podido disfrutar de vacaciones del podcast, porque normalmente el tiempo que hemos estado este año no lo habíamos estado nunca, nunca. Y es una cosa, una sensación extraña, porque son ganas de grabar, pero a la vez tomártelo con calma, porque yo sé lo que pasa cuando empezamos. Es que cuando empezamos no paramos. Entonces sí. hay que tomar fuerza porque esto es una maratón larga. Así me parabais el otro día a los pies, que decía, pero bueno, ¿cuándo empezamos? Que lo echo de menos. Tío, ya sé que eres nuevo y tienes ganas, pero calma, que esto es muy largo. Eso es, porque es verdad, ¿eh? Luego estos nos montamos en un tren que concluirá, imagino que en diciembre, y no hay momento de descanso, ni tampoco lo deseamos. Creo que una vez que estamos ya montados en el tren del hype, vamos para largo. Fijaos, tengo delante también ese gráfico con los programas más escuchados. Y creo que no hay asombro de duda cuando, lógicamente, aparece reflejado en primera posición un informe de emisión, en este caso el de Dark Souls, gusta mucho nuestra comunidad, pero es que si repasamos el top 10, la gran mayoría, a lo mejor 8 de 10, son o programas especiales o informes de emisión, lo cual yo considero que es un buen indicativo, es decir, que siguen interesando este tipo de programas. Es cierto que los informes de emisión creo que a veces es difícil elegir el tema porque creo que hay una parte, lógicamente, de hacer un homenaje a juegos emblemáticos que todo el mundo conoce, otra parte también de descubrimiento, un título que lo merece pero que no ha llegado al gran público, y luego una tercera facción que es una selección completamente personal, que a lo mejor no responde a ninguno de los otros dos, pero queremos hacerlo. Y en ese mejunje raro, claro, funciona mejor los títulos que todo el mundo conoce y los otros dos cuesta darle un poquito más a conocer, ¿no? Claro, y también hay que tener en cuenta que intentamos, en la medida de lo posible y con las fricciones que no suponen, que eso también ocurre, hay que decirlo todo, el compaginar todo esto con que el informe salga en un momento en el que sea más o menos idóneo con el periodo actual. Quiero decir, el especial de Dark Souls no es baladí que saliera más o menos cuando salió Sekiro, y es porque está un poco a colación una cosa con la otra, ¿no? Y tiene toda la lógica porque así a la gente un poco como que la llevas de una parte a la otra y se va alimentando la información con el informe, ¿no? Y todo eso hace que sea complicado elegir el juego. Parece que no, parece que es algo un poco de, venga, esto por gusto. A mí me gusta Super Mario World, venga, pues, ¿cómo no vamos a hacer un especial así? Vale, pero a lo mejor hay alguna vez en la que tienes que pensarlo, es más importante de lo que parece hacer el planning de informes, y además crea situaciones extrañas de dificultad a la hora de meter algo, de poner, de quitar, y bueno, pues tiene su intríngulis, pero yo creo que al final la gente lo valora y aquí se ve, ¿no? Que imagino que a ti te pase, y a Trades también y a los demás, que la elección del tema no se trata de venderse o no de venderse, decir, pues vamos a hacer el juego del que todo el mundo habla, porque sí. No es eso, pero es lógico que si es un contenido que le dedicas más tiempo que a otros, hombre, te gustaría que llegase al gran público. Por eso, como tú dices, hay que ir con los pies, con mucho cuidado, ¿no? De dónde pisas. Pero yo creo que este año no ha estado mal, ¿no? Porque si miramos ese listado, entre los 10 programas, 6 han sido de esta temporada, habiendo 5, o sea, no está mal. Y de los informes de emisión, la mitad son también de este año, incluido, como ibas a comentar, el de Doom, ¿no? Que hay 2 de Doom ahí metidos. Sí, o sea, sí, sí. Que no está mal. A veces yo creo que es verdad que hay que elegirlo y que es difícil, pero creo que también está bien el hablar de juegos que, independientemente de cuánta popularidad en ese momento puedan tener o les pueda quedar, han sido importantes por la razón que sea y que luego explicaremos en el programa y por lo que elegimos. Y creo que algunos juegos como el Star Fox, que se ha elegido, o el Doom, pues son juegos que a lo mejor no tienen el tirón ahora mismo que tenían en su momento, pero sin embargo son muy importantes y merecían ese programa, que es la razón por la que en realidad lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, mira, el Star Fox no aparece, pero los de Doom aparecen 2 cuando parecía que nos habíamos equivocado del todo. Es verdad, eso creo que también es parte del proceso de aprendizaje, al menos en mi caso, de decir, oye, Sergio, tranquilo, vamos a esperar a ver si responde, no hay que ponerse de los nervios, cuando todavía estábamos grabando la tercera parte en este caso. Pero sí que creo que al final, con todo lo que has dicho, que es totalmente cierto, aunque a lo mejor un programa de Star Fox no funcione como nos podría gustar, también es importante que sea un programa referente o al que uno quiera volver, sin dárnosla de nada, ¿eh? Pero que sí que, por ejemplo, un nuevo Bioshock, como ya se ha anunciado, que va a salir, que a la gente le apetezca ir a ese especial que dedicamos, que ese contenido perdure para siempre, que no sea flor de un día. Y en ese sentido, incluso con los menos exitosos, creo que lo hemos conseguido. Es que no se ve el trabajo que hay detrás, pero la verdad es que tendrían que ver lo que tú mandas, para que cada uno prepare esa parte y luego que se aporte. Realmente la idea está en eso, en que luego cuando lo escuchen, pues les aporte a los oyentes información, curiosidad y anécdotas, la importancia que ha tenido, por qué eran tan importantes, esos gráficos que ahora se ven así, por qué realmente son importantes, esas mecánicas de juego que ahora se utilizan, por ejemplo, o que ya se han utilizado, ya no se usan, pero sigue siendo importante. Son al final historia de los videojuegos. Entonces, claro, gente que es aficionada a eso, pues que tenga una referencia y que pueda ir escuchándola mientras va haciendo otras cosas, oye, pues no está mal. Y yo creo que sí que lo vamos consiguiendo. Pero es que realmente le ponemos mucho trabajo y creo que deben saberlo. Sí, la ilusión es importante. Es importante el mantener el espíritu y nunca perder el norte en que esto tiene que ser algo que se hace por placer. Es lo principal. Por supuesto, la parte profesional, la parte del rigor, la parte de estar ahí, de no faltar, de ayudar, la vocación de servicio es muy importante. Para mí el hecho de hacer un informe de algo que te gusta, más allá de intentar que tenga la mayor difusión posible, es importante. Las cosas no tienen que ser porque sí, las cosas tienen que salir, tienen que nacer, y todo eso al final hace que el producto, pues que al final esto es un producto audiovisual de consumo, pero intentamos que sea lo más artesanal posible y lo más artístico que se pueda dentro de lo que cabe. Eso es, y luego por supuesto una obviedad, pero hay que decirlo. En todos los programas, en todos los informes de emisión, son juegos que si no nos gustan personalmente a nosotros o no hay algo que nosotros encontremos llamativo, porque hacemos una hoja de ruta, intentamos contentarnos a todos, pero hay meses que gustan más a unos, otros que no, puede que no tanto, nadie está obligado a participar y no pasa nada. Yo prefiero, por ejemplo, en ese informe de emisión de Shenmue que haremos, que la gente no lo dude, que si a lo mejor un compañero, voy a poner en este caso a Tony, pero a mí me puede pasar con otro en otro mes, si no quiere estar porque no le apasiona, prefiero que no esté y lo dé todo en un informe de Star Fox a participar, pues bueno, por cumplir. Y en ese sentido creo que también se nota esa parte que yo siempre digo de la información y de la pasión, que ambas cosas hay que trabajarlas. Eso es verdad. Yo desde luego en los que he participado es o porque me gustaban mucho o porque los he descubierto como me pasó con Star Fox y me gustó mucho. La verdad es que lo divertido es eso, participar en ellos e investigar sobre juegos que te gustan, porque si no se convierte en eso que casi decía Juanjo, de un trabajo, mientras que de esta otra forma pues transmites la pasión y el interés que te provocan. Y yo creo que este año han sido juegos muy buenos y que podemos recomendarlos, no voy a decir prácticamente todos, es que todos están francamente muy bien. Avanzando un poco y saliéndonos del tema del contenido en sí mismo, de los informes de emisión, si nos vamos a los hábitos de consumo, realmente en la parte demográfica no hay grandes sorpresas. Yo podría decir que el 70-80%, ojo, se concentra en España, es lógico, es un contenido que hacemos aquí, un contenido que en todo momento, cuando quedamos para una cobertura, decimos la hora en la que estamos y creo que el público al final procede de aquí. Siempre hay excepciones, también hay compañeros hispanohablantes, lo agradecemos, pero ahí se concentra todo. En cuanto al dispositivo, sí que es llamativo, claro, la gran oferta, la poligamia que existe hoy día en la forma de consumir podcast. No hay ninguna plataforma que hoy en día se alce con el puesto en sí mismo, todas se disputan. Este va a ser un año muy importante en la consolidación del formato, no sé si tanto en España, pero desde luego en Estados Unidos, figuras como Obama, por ejemplo, van a tener su propio programa, su propio podcast. Spotify ha entrado en juego, son cosas que yo desde el doctorado estoy viendo. Y esto también se traduce en los números. Al final, lo que tenemos por delante es que nuestra audiencia, según iVoox, llega por parte de un 56% desde esta plataforma, desde iVoox, y luego un 44% de otros agregadores. Que esto puede ser Spotify, puede ser iTunes o puede ser cualquier podcatcher que existe. Claro, el problema de esto es que no se puede acotar, no hay cierto control, no sabemos de dónde proceden las escuchas y si tampoco hay una preferencia clara. Es decir, si el día de mañana, pues a lo mejor Spotify no existe para podcast, si les importaría o no hacerlo por iTunes, por decir un caso. Sí, es particular ver cómo va evolucionando esto, porque no, hay que decirlo todo. Hemos empezado, no somos pioneros realmente, pero sí podríamos hablar de unos inicios bastante, cuando estaba todo muy en pañales, ¿no? De hecho, todavía yo creo que el tema de podcasting, por lo menos en la esfera hispanoparlante, está bastante verde. Pero el caso es que ya vemos cómo esto va avanzando, cómo va tomando forma, cómo toma cariz, cómo el tema de las aplicaciones, cómo va diversificándose todo. Y es algo bonito y curioso ver cómo la cosa va cimentándose. Y poquito a poquito, pues uno va viendo tendencias, va viendo cómo va cambiando la cosa y es curioso, ¿no? Es curioso y a la vez emocionante estar en este momento tan particular de ver cómo un medio se abre camino respecto a la información, que es ahora mismo algo tan importante y tan que se lleva tantísimo el tema de informarse en una sociedad como la actual, que hay tanta variedad y facilidad para ello. Es una pena que no sepamos exactamente qué viene de los otros agregadores, para poder hacernos una idea mayor. Pero bueno, iVoox a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. Creo que da mucha facilidad para poder empezar en un dispositivo y terminar en cualquier otro. Eso es una ventaja importante e interesante. Los otros agregadores, pues, a saber cuáles son. Y tampoco sabemos... Bueno, es que sabemos muy poco, es un 56%, es un 44%, es una cantidad muy grande de gente que nos escucha desde otras plataformas, pero no hay forma de poder llegar a ellos y saber más, ¿no? Es decir, que no tiene, por ejemplo, iTunes para poder dejar comentarios ni no. Cosas así. Ese es el asunto. Y luego yo también querría ponerme en el papel, como somos, de creadores de contenido. Ya no solamente por parte del oyente, facilidades, entiendo que también hay gustos. Hay quien dice, pues no me gusta iVoox porque la aplicación me va mal. Vale. Pero como creadores, como personas que volcamos esto, que es una afición, pero yo también me lo tomo como un trabajo, porque quiero profesionalizar esto. Las facilidades o la forma de recompensar al que está trabajando como podcaster, lo que hace iVoox a día de hoy, no lo hace ninguna otra. La realidad es que en Spotify lo que hacen es coger el contenido ajeno, igual que hacen en Google Podcast o en cualquier otra. Ya veremos en qué queda, porque España es verdad que es una rara avis. Si ves la tendencia en otros países, se decanta por otras plataformas. Pero yo creo que al final, sea en una o en otra, tanto como oyente, como persona que está delante de un micrófono, siempre lo importante debería ser el contenido, no la plataforma en la que lo consumes. Creo que esto es como cuando hablamos de juegos, que te puede gustar mucho la Switch, la One, la Play 4, pero aquí estamos por los juegos, no por la plataforma en sí misma. Eso hay que decirlo. Luego también, otro dato interesante, nuestra audiencia, los suscriptores, esas personas que le han dado, como se dice en YouTube, a la campanita, que cuando se publica un nuevo audio les llega la notificación al móvil, tenemos ahora mismo más de 4.100 suscriptores y alrededor de 2.600 han llegado en esta temporada. Es decir, más del 50% de nuestra audiencia ha llegado en 2019, lo cual yo creo que es un índice de retención muy alto, que precisamente se nota cuando vemos eventos como L3, que a lo mejor a nivel de cifras no ha funcionado tan bien, pero a nivel de congregar a gente que se ha quedado, sí que ha funcionado. O la gala de los TOTI en enero, o el pre-E3, hay unos picos ahí muy claros. Y a mí me parece maravilloso que esas personas estén esperando cada semana un programa, ¿no? Sí, es lo que yo me refería cuando hablaba de la madurez del podcast en todos los apartados. Hablaba de esto, no solo por nuestra parte, que yo creo que también hemos llegado al formato de los tumbos que hemos ido dando. La gente puede ver temporadas anteriores y verá que teníamos secciones, teníamos el a qué estamos jugando en otro momento, hacíamos más a qué estamos jugando. Es decir, ha habido una serie de cambios en el que al final yo creo que estamos en el formato que queremos. Hemos llegado a nuestro punto más importante, que no por ello quiere decir que no pueda cambiar, siempre podrá cambiar a mejor, por supuesto, pero por el otro lado, por la parte del público, yo creo que ya ha llegado en el momento en el que somos un podcast, no diría de referencia, pero sí que está en el entorno, que está en su esfera y ya no lo ve como algo ajeno, sino como algo un poco propio, y esa es la parte de la que creo que más tenemos que vanagloriando, ¿no? Y es en el momento en el que nos hacen sentir parte del sistema. Y eso a mí lo digo siempre, me congratula mucho la situación en la que estamos. Yo es que he tenido mucha suerte. Quiero decir que no he conocido otra. Lo único que he visto es gente que me ha cogido con los brazos abiertos, compañeros que me han apoyado en todo momento, que cuando había que decir algo me lo han dicho para poder corregir, y ni siquiera han sido muchas veces, así que no me puedo ni siquiera quejar de eso. Y encima ha ido creciendo la audiencia y cada vez con más cariño. Y efectivamente, el batallón, cuando hemos invitado a alguien a hacer una entrevista, han aceptado. Y han venido gente que son importantes en sus campos, gente que podían aportar historias interesantes y podían aportar datos interesantes para conocer un poco más lo que es este mundo de los videojuegos desde otros puntos de vista, pues han querido venir con nosotros y cada vez es un poco más fácil. Bueno, realmente Sergio es el que se curra que vengan, no sé si es realmente un poco más fácil, pero sí da esa impresión y por lo menos estamos teniendo gente francamente muy buena, que yo creo que nos hace que los programas sean un poquito mejor y sean más interesantes. Aunque luego si pones entrevista baje la audiencia, todo hay que decirlo. Sí, pero desde luego es por lo que estamos aquí. Lo repetiré, imagino, a lo largo de este programa, pero es uno de los pilares también de la nueva temporada, que no lo vamos a abandonar, el servir de altavoz, de dar voz a otros y sobre todo poner en alza el valor de las historias, de las personas que hay detrás de esas historias. Porque creo que eso al final enriquece todo. Esto no es un programa sobre lo que dice o piensa Atreides o Juanjo o Sergio. Al final somos muchos. Lógicamente, no todo el mundo es comunicador, no todo el mundo tiene la oportunidad o algo que decir. Pero que el que sí que lo tenga, que tenga al menos este escaparate. Seamos 4, 20, o en este caso más de 4.000 suscriptores, que bueno, que espero que sigan ahí con nosotros. Y hablando de la otra gran iniciativa de este año, que yo creo que es lo que ha salvado o ha dado esperanza de futuro, yo lo he dicho muchas veces, soy periodista. A mí no me avergüenza decir que como periodista millennial me encantaría poder forjar mi trabajo y encontrar una salida donde a priori no la hay. Y si la puedo hacer con algo que me gusta y que creo que a las personas les llena, aquí estamos. Y ese brote de luz ha sido el mecenazgo. Hay que decirlo que, lógicamente, el programa no estaba en un apuro de decir en bancarrota debemos miles de euros. Eso no ha ocurrido, pero sí que ha sido un alivio. Un suspiro, el poder decir quiero y creo que tenemos la suficiente ambición para construir cosas a partir de aquí, que los recursos están creciendo. Y por eso lo de los mecenas, que esto lo hace iVoox, lo repito porque a día de hoy no hay otra forma, dentro de los cauces podcastiles. Habrá quien diga, bueno, pues Patreon o hazte un Kickstarter, lo que sea. Dentro de la ley de protección de datos no sabemos exactamente muchos de vosotros quiénes sois, porque aparecéis como anónimos. En este momento, sí que quiero decir, en el momento en el que estamos grabando, somos 55 mecenas, ¿vale? Éramos 58 y es curioso porque, y por eso está bien hacer una reunión como la que estamos teniendo hoy y luego daremos paso a los compañeros, porque nuestro público es muy especial. No podemos compararlo con otros, porque cada uno tiene sus filias y sus fobias. Yo no sé, y lo digo honestamente, y por eso quiero conocerlo, ¿por qué se hacen mecenas? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Por qué si, por ejemplo, estos días que no hemos podido regresar, pero a cambio hemos hecho algunas cositas, la reunión de mecenas propiamente dicha, ¿por qué ese contenido exclusivo provoca que, en este caso en enero, 3 personas se den de baja? Es una cosa que a lo mejor no tiene correlación y simplemente se ha dado la coincidencia, pero es un público que dice, bueno, nosotros lo que queremos es apoyar de forma incondicional lo que hacéis. No esperamos ni exigimos nada a cambio, pero eso queda bien de cara a la galería. Luego, imagino que a título individual cada uno tendrá unas preferencias. Vamos, yo las tendría si diese 2 euros, 3 o 5. En este caso, el tema del mecenazgo, ¿qué interpretación podéis sacar vosotros? Bueno, yo con respecto a las aportaciones de mecenas, lo primero es agradecer cualquier aportación, porque al final es para ellos. Parece una tontería, pero nosotros el dinero que se recibe es íntegro para el podcast, siempre. Siempre ha sido así en nuestro modus operandi, es reinvertir lo que se da para mejorar el producto. Si le gusta el producto, pues se podrá ir mejorando respecto a lo que había, pues que habrá mayor posibilidad con si tenemos más posibles. La cuestión es que también entiendo que hay gente que no puede estar aportando todos los meses, hay objetivos, hay diferentes tipos de personas, hay diferentes economías, hay diferentes gustos, hay gente que incluso aporta diferentes podcasts dependiendo del momento, y no pueden hacer tanto una aportación mensual como una aportación puntual. Y respecto al inicio de año, mucha gente se marca objetivos de no voy a hacer un ahorro de dinero para cierta cosa, lo que sea, y entonces recortan de todo, incluso de esto, para intentar ir a un objetivo concreto. Yo entiendo las cosas, agradezco mucho el esfuerzo de en cualquier momento. Por supuesto, me gustaría que fuera mucha más gente, no por nada, sino porque crecería el podcast mucho más, que al final es mejor para todos. Si Sergio pudiera vivir de esto, bueno, si pudiéramos vivir todos sería increíble, pero si Sergio pudiera vivir de esto, ya sería maravilloso. Que un periodista pueda vivir de esto, haciendo como lo hace y que le guste, pues sería increíble. Y poco más que decir al respecto, simplemente que cuanto más mejor, y no mejor para nosotros, sino para ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Y además creo que si sigue el crecimiento de los podcasts, si sigue así, es posible que eso, que ahora mismo suena a utopía, se termine convirtiendo en realidad. Porque estamos hablando de siempre que los videojuegos cuánto venden. Que si tienen, yo que me van los numeritos más que un tonto, un pirulí, me paso diciendo, pues sí, han vendido tanto, pues sí, han llegado a esto. Realmente la esencia y la idea es que los videojuegos venden mucho, se gana muchísimo dinero con ellos, pero sin embargo hay otros sectores que están en los videojuegos y que no están recibiendo dinero de esa parte. Toda la parte de la prensa, que da para un tema muy largo sobre cómo les influye la publicidad y cómo los tienen cogidos con un montón de cosas como embargos y demás. Todo el tema, por ejemplo, podcast, que realmente dan una visión independiente y demás, pues no reciben apenas nada de compensación económica. Todo eso espero que con el paso del tiempo vaya cambiando y vaya tomando pues la importancia que realmente creo que pueden tener en un momento dado. Y que porque alguien se puede hacer mecenas, ¿qué es lo que les puede interesar? No lo sé. Yo creo que solamente podemos admitir lo que sabemos, lo que creemos, diferenciar lo que sabemos de lo que creemos y hacerlo con interés y compasión. Y luego ellos que decidan si les merece la pena coger y ayudar para que esto pueda continuar así. Porque es como tú has dicho, todo el dinero va directamente para el podcast, para que se puedan hacer iniciativas, para que se pueda pagar el servidor, para que se puedan hacer todas estas cosas. En fin, yo espero que pueda seguir creciendo para que cada vez podamos hacer más cosas y las podamos hacer mejor, sinceramente. Eso es, sí. Luego hablaremos, cuando vayamos al último bloque, de lo que esperamos. Yo recuerdo cómo empecé la temporada pasada con ese sueño o esa espinita clavada que no se ha podido ejecutar de un programa presencial, y ahí interviene en parte el tema económico, lógicamente, de alquilar un espacio o de hacerlo de alguna manera. Llegará, pero esto va ligado evidentemente a lo que estamos comentando de la audiencia. Yo no sé, y debate, Traders, has dejado un debate ahí muy interesante que sacaremos, imagino, en alguna ocasión porque nos encanta debatir, sobre el estado de la prensa, sobre qué modelo es mejor, si estar supeditado a la publicidad o a tu público, y de qué forma, ¿no? Todo eso habría que verlo. Para mí, el estado ideal de las cosas es que al final un medio tuviese la capacidad, en este caso de videojuegos, de poder pagar, de poder pagarse esos productos que luego analiza. Que no te venga Koch Media ni Sony y te esté dando ese producto a cambio, pues, de un acuerdo de confidencialidad. Yo no creo en los maletines, pero sí que hay una presión indirecta. Es decir, si al final haces una mala reseña, posiblemente no te vamos a enviar más productos. Son empresas, no instituciones públicas. No te deben nada a ti como medio. En el momento en el que nos podamos liberar de todo eso, y no nosotros, que nosotros nadie nos envía nada, ni falta que hace. Sí, hay que aclararlo, ni uno, ¿eh? Todo lo que comentamos es porque nos gusta a nosotros y nos lo hemos pagado cada uno. Eso es, y eso enlaza precisamente con una cosa que decía Tom Wolfe, que llevaba toda la razón, y es que al final, como periodista, el pagar tu entrada a un evento, el pagar tu juego, por ejemplo, hace que te pongas en la piel del que te lee, o en este caso del que te escucha, de ser iguales, que es lo que somos como comunicadores. Por tanto, ojalá que se pueda llegar a eso. Creo que hay un techo que habrá que romper en algún momento, y se tiene que romper no nosotros. Nosotros llegaremos a un límite en el que la audiencia es la que es y no accederemos a más. Pero tiene que venir de arriba, de las plataformas, del alcance, de todo eso. No sé cómo se ejecutará. Hay muchos sueños, hay muchas esperanzas. Creo que 2020 va a ser un año clave, no solamente por la parte de videojuegos, sino por el propio formato del podcast. Lo vamos a ver. Yo, si os parece, hemos hablado mucho. Me muero de ganas ahora de dar paso a compañeros, a oyentes, a mecenas que están al otro lado. Así que vamos a ver, esto es un experimento. A lo mejor sale mal, pero yo voy a desmutear en este momento a Alex Jiménez, al campeón de Smash, y que nos hable, bueno, que nos cuente lo que quiera. Es su espacio. Alex, tienes la palabra. Hola, compañeros. ¿Me escucháis? Perfectamente. Muy buena, familia. Pues, a ver, un poco improvisando porque reconozco no haber hecho los deberes. Lo primero, enhorabuena. Eso vaya por delante porque habéis tenido un año espectacular. Yo que os escucho desde hace varios años, o sea, estoy como muy, muy contento por el crecimiento que habéis tenido, porque yo creo que llevo ya 4 años desde el especial de Final Fantasy VII y siempre era la sensación de, madre mía, qué buenos son, ¿por qué no hay más gente? Por favor, que venga más gente a escuchar a estas personas. Y el ver que ha crecido tanto y que los que vienen se quedan, o sea, yo estoy súper contento. Y es que han pasado muchas cosas este año. Sí, es que estabais recordando, y por ejemplo Atreides, para mí Atreides ahora pienso, digo, Atreides sí, se lleva aquí toda la vida, llevará 3-4 añitos como todos, pero claro, es que entró este año y digo, es que es impresionante lo bien que sale todo y lo fluido que sale todo. Pues Alex, te quiero trasladar la pregunta que antes hacíamos aquí a viva voz sin que nos pudieseis responder, de como mecenas, ¿por qué estás aquí? Yo creo que lo primero, perdón, porque creo que voy a repetir la historia que he contado varias veces, es que como os escucho desde hace 3-4 años, pues ya sabes que durante los años pues hay momentos buenos, hay momentos malos, de estabilidad, de confusión, pero sí que ha habido una constante durante esos 4 años que era los martes el Batallón Pluto. Y a lo mejor tenía una buena época y decía, ¡jo, qué bien, qué contento estoy! Y ya encima, escuchando el Batallón, ¡qué alegre! Y tenía una mala época y decía, llegan los martes y qué bien que tengo el Batallón para un poco desahogarme, distraerme. Y para mí era como una constante en mi vida. Si es que yo ahora en estos 4 años he acabado la carrera, la especialidad, me he casado, me he ido de casa a mis padres. O sea, han pasado muchas cosas, pero da igual lo que piense, en qué momento piense, que es que estáis vosotros. Entonces, para mí, en parte yo me siento incluso agradecido de poder dar un poquito, aunque sea un poquito, para poder expresar ese agradecimiento. Entonces, ¿qué quiero yo como mecenas? Nada, pero absolutamente nada, cero peticiones, porque sois tan buenos solos que incluso hasta me da miedo decir, uy, me gustaría esto. No, no, es que no quiero para nada influenciar de lo maravillosos que sois, que seguís vosotros igual. Con lo cual, ¿por qué lo hago? Por agradecimiento. ¿Qué es lo que quiero? Absolutamente nada. Echarme unas risas como lo estamos echando esta tarde. Pues muchísimas gracias de luego, Alex. También quiero escuchar ahora a Juanjo y a Atreides, que tendrán cosas que comentar. Pero Alex, es tu oportunidad para pedir un informe de NieR, ¿eh? Aprovecha. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Que no lo iba a hacer. ¿Qué te crees? Porque los informes, yo creo que son una buena idea este año, porque sobre todo para atraer gente. Porque yo cada vez que escucho o hablo con amigos sobre, he llegado a este podcast y llegué escuchando, y siempre es un especial de un juego, nunca es escuchando unas noticias. Entonces, aunque yo creo que es más esfuerzo para vosotros mes a mes el preparar un especial de un juego, claro, si hacéis especiales de más juegos, yo acabo ahora, por ejemplo, Star Fox. Uy, pues me gustaría escuchar un especial de un Star Fox. Lo busco, ¿y cuántos programas han hecho un especial de Light Wars? Es que muy pocos. Entonces, yo creo que es una puerta de entrada muy, muy, muy grande para nuevos oyentes, aunque yo creo que a vosotros es verdad que os va a costar más trabajo el todos los meses preparar un programa de la calidad que hacéis. Claro que si hicierais ya uno de NieR Automata, ya vamos, fantástico. Bueno, los demás, que imagino que también querréis responderle a él. Bueno, yo en lo personal, pues, hola, muy buenas, Alex, de nuevo. Hola, yo conozco a Alex, lo conozco de manera personal, tuve la suerte de poder quedar con él una vez que fue cerca de donde yo vivo, en Murcia, él tuvo que estar allí. Y quedamos con Cer Diablo, que también está por aquí, después también saldrá a hablar. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque es un tío, tal como lo oís, es como es un tío genial, es guapísimo, habla súper bien y encima sabe de videojuegos lo que no os podáis imaginar. Una alegría, un bellezón de persona y nada, pues yo encantado de lo que nos dice y no sé qué más contar. Es que aquí va a ser todo unos momentos preciosos y bellísimos, así que aquí lo dejo. Yo solo añadir a lo que dice Juanjo, que tú no te preocupes, Alex, que habrá apoyo por parte de alguno de nosotros para el informe de emisión de NieR Automata. Y no digo más. Oh, madre mía, fíjate, madre mía, iba buscando nada y me he llevado oro. Desde luego. Bueno, decir que en mi caso me llevó en coche, Alex. Hay que decirlo aquí públicamente, me acuerdo perfectamente. Y que, bueno, está por aquí Dani por el chat, que dice luego que por qué mi novia tiene un crush con Alex. Si es que Alex está ganando una fama, que madre mía, ¿eh? Ay, madre mía, ahora me vas a sacar los colores a mí. Bueno, que muy pronto te quitaremos el título de campeón de Smash, que no te acomodes en el puesto, que esto aquí dura muy poco, ya te lo digo. Pues fíjate, sí. Una petición de mecena, fíjate, vamos a dejar el Smash ya, hay muchos juegos para hacer torneos, yo creo que el Smash fue un momento muy bonito, hay que guardar un buen recuerdo de él, juguemos a otros juegos, hombre. Ay, qué listo. Es que encima es listo, lo tiene todo el tío. ¿Quieres retirarse como campeón y que nadie le gane? Campeón invicto. Habrá que hacer una encuesta, ya lo veremos. Bueno, Alex, ¿cómo te han tratado las fiestas? Pues muy bien, he tenido bastante lío con el curro, pero vamos, no me quejo para nada en cuanto a regalos de videojuegos, porque es una cosa que la familia, mi mujer, tiene muy asumidos, y me ha regalado básicamente toda la obra de Miyazaki, salvo Bloodborne, que es el único que he jugado, Con lo cual, pues tengo ahora unos meses intensos, que estoy más tranquilo, para disfrutar y para sufrir al mismo tiempo. Y muy bien, ahora en el terreno jugable he pasado un momento de crisis, porque a mí me marcó mucho Death Stranding, como ya sabéis por el Discord, y yo siempre digo que Death Stranding me ha encantado, mi segundo juego favorito de la generación, pero me ha jodido Luigi's Mansion 3. ¡Wow! Es que empecé a jugar a Luigi antes de jugar Death Stranding y dije, uy, qué juego más divertido, qué bien, qué maravilloso, qué mimo. Empiezo a jugar Death Stranding, me quedo maravillado, 2 semanas muy intensas, lo acabo, vuelvo a Luigi's Mansion y me dejó tal huella que jugaba a Luigi y decía, es que es todo tan superficial, es que, sí, aspiro cosas, pero ¿y qué importa? No sé, era una sensación totalmente así. Y tuve que dejarlo 2 semanas, luego volver y ahí ya sí me gustó mucho, tuve que reposarlo, pero disfruté medio juego y digo, muy bien Kojima, muchas gracias por el juego. Pero me he destrozado otro, o sea, una cosa por la otra. Estas son las impresiones que nos gustan. Pues me parece estupendo. Muchas gracias, Alex, por estar ahí, por acompañarnos un día como hoy, una cita tan especial. Vamos a seguir. Vosotros. Vamos a seguir viendo compañeros, que sé que hay prisa, que algunos dicen, es que a las 9 me tengo que ir. Así que vamos con Dani. Dani, bienvenido a ti también a esta reunión. Hola, gracias por la bienvenida. Es un placer, como siempre, estar con vosotros. Y bueno, no sé, a ver, plantéame preguntillas y así vamos rapidito. ¿Quieres que te entreviste en directo? Bueno, me parecería muy bien, no sé. Sería un honor, Sergio. Pues mira, Dani, vamos a empezar con una preguntilla chula. ¿Qué informe de misión te ha gustado más? El de Pokémon, no. Eso es trampa. Sí, pues no te sabría decir. A ver, yo creo que por el amor que le tengo al juego, yo creo que Final Fantasy IX. Sí. Porque además creo que llegué por aquel entonces al podcast. Me parece que os descubrí con los especiales de Final Fantasy también. Entonces sí, yo diría que alguno de esos. Aunque también el de Symphony of the Night me gustó bastante. Perfecto, pues a ver si este año cae alguno que sea también de tu agrado. Habrá que hacer algo, imagino, con Final Fantasy VII Remake. Imagino, no lo sé. Pero Dani, como mecenas, como compañero, como persona que está todo el día aquí comentando por Discord, no sé, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué esperas de 2020? Bueno, yo de inicio espero que siga yendo por lo menos igual de bien que ahora. La verdad que Alex lo ha resumido muy bien. El 2019 ha supuesto un punto de inflexión muy tremendo. Sobre todo, yo creo que la comunidad también ha sido un punto de inflexión bastante fuerte. Yo creo que lo que ha marcado la diferencia, aparte de vuestra calidad innegable, en mi caso, para hacerme mecenas, porque sí que es verdad que escucho otros podcasts, es que aquí he hecho amigos. Y entonces me he dado cuenta de que es una comunidad en la que quiero formar parte, quiero apoyaros y qué mejor manera que haciéndome mecenas. Qué bonito, qué bonito. Pues perfecto, hay que decir que nosotros nos conocimos en la quedada de la Madrid Games Week. Habrá que repetir este año, si no en ese evento, en otro, ¿no? Esperemos que podamos quedar otra vez, que esto no quede solo en la quedada del año pasado, por supuesto. Pues a ver qué tal. Perfecto, vamos a seguir porque hay muchos compañeros, afortunadamente, en este caso voy a ir con otro que también tenía prisa, que sé que está todas las semanas, que lo valoro muchísimo, y es Fermín. Bienvenido, Fermín. Hola chicos, ¿qué tal? Perfectamente, ¿y tú? Pues un poquito acatarrado, que los Reyes Magos en vez de traerme carbón me han traído un catarro y llevo desde el día 5 con mocos, con la garganta, con un poquito de fiebre, pero bueno, ya bastante más recuperado y espero que se oiga bastante. Pues sí, además hay que decir que en tu caso, Fermín, eres un oyente de muchos podcasts, que yo lo sé, que sigues a mucha gente. No sé, cuéntanos un poquito qué esperas de este año por parte nuestra o alguna demanda que tengas que hacernos. Aprovecha, es tu momento. Pues pocos tengo que pedir, la verdad. A mí lo que hacéis me encanta y por eso soy mecenas también. Y no tengo así ninguna petición que haceros más que sigáis por este camino, que sigáis el trabajo que hacéis, que me encantan las entrevistas. Sé que a mucha gente no les gusta las entrevistas en podcast porque les corta un poquito el rollo o lo que sea. Pero a mí me encanta conocer a gente del mundo de los videojuegos en diferentes facetas y todo esto. Y eso, espero que sigáis por el buen camino que hacéis, con los informes, con todo el trabajazo que hacéis. Y antes has dicho una... Te preguntabas por qué la gente se hacía mecenas de vuestro podcast. Uh-huh. Y yo tengo que decir que joder, que, que esto, aparte de ser un hobby, es un trabajo. Y es un trabajo que nunca se recibe dinero por él. O sea, vosotros os metéis una cantidad de horas entre hacer guiones, escaletas, quedar en una hora concreta para grabar, editar, subirlo, hacer pues eso, los informes, los especiales, los directos, ir a Murcia a haceros el trabajazo del E3. Y eso no se paga de ninguna manera. Y yo quiero colaborar con vosotros por todo el trabajo que hacéis, que son, aparte de un hobby, es lo que digo, es un trabajo. Y eso no está remunerado de ninguna manera. Y es mi pequeño aporte para que se considere un trabajo y que todo lo que hacéis y los gastos que tengáis se puedan, pues eso, ayudar de alguna manera. Nosotros lo valoramos muchísimo, hay que decirlo. Además, se nota que sabes de lo que hablas, efectivamente, las escaletas, los guiones, que hay mucha gente que piensa que esto por ciencia infusa hablamos de la historia de Nintendo en un informe de misión. No, hombre, hay un estudio previo, se escribe, luego se intenta decir muchas veces en alto para que no quede forzado, a veces sale mejor, a veces sale peor, y todos intentamos volcarlo. Pero bueno, ya no solamente por hablar de nosotros, que se me hace muy raro, claro, dar paso a tantos compañeros a preguntarle, ¿qué te parece lo que hago? Pues no. Cuéntanos, Fermín, ¿cómo se han portado los Reyes, aparte del catarro, en cuanto a videojuegos? ¿Te ha caído alguna cosilla? Bueno, pues ha habido por ahí alguna cosilla un poquito así de... que me ha pillado por sorpresa, vamos. Vamos, que me conocían bastante bien. Y sí, algún jueguito y tal sí que ha caído. Y luego, pues con un poquito de dinero que tenía ahí en la cuenta de la eShop y tal, pues, y los puntos de oro, pues oye, me he hecho con el pase de temporada de Pokémon y ya está, y que lo anunciaron ayer, digo, pues mira, voy a hacer un caprichito antes de que se me pierdan los puntos de oro, pues me voy a pillar la expansión y ese es el último regalo que me han hecho. Perfecto, pues mira, vas a tener cositas ahí. ¿Los demás qué queréis comentarle a Fermín? Nada, pero con su compra del pase también ha hecho un acto, entre comillas, político. Parece que ha sido muy polémico toda esta parte de Pokémon y que haya pase de temporada. Pero bueno, creo que tú lo tenías claro entonces, ¿no, Fermín? Que merecía la pena. Yo sí, yo... A ver, yo sé que es un poco polémico lo que ha habido con Pokémon este año, sobre todo porque... por el recorte de contenido que ha tenido el juego de Pokémon... Pero yo es que, por ejemplo, apoyo a los juegos y las compañías que me gustan. A mí el pase de temporada de Pokémon me parece mucha mejor idea que sacarte una tercera versión a precio completo. Estoy de acuerdo. Y claro, y ahora en enero me llega el Kingdom Hearts 3, que es un caso un poco parecido, que todas las quejas que ha tenido Kingdom Hearts 3 pues se van a solventar un poquito con un DLC que va a añadir nuevas historias, nuevos personajes y tal. Y es un juego que me encanta y también me lo compraré. Vamos, que lo importante es que te compensa, que merece la pena ese dinero extra porque vas a poder disfrutar más de ese juego que mola. Claro, pues yo prefiero un DLC a una tercera versión de Pokémon o el DLC de Kingdom Hearts a un Kingdom Hearts 3. Eso es. Yo solamente te puedo decir por la parte de Kingdom Hearts que vas a cantar Let It Go hasta la muerte, vamos. Yo estaba ahí gritándole a la pantalla. Qué bonito. Bueno, yo en lo personal quería decirle a Fermín que a mí me causa mucho respeto porque yo sé que es un oyente con pedigrí, sé que conoce mucha gente en el sector, se le nota, ha participado en algún podcast, es un nintendero de pro, le gustan todas las consolas, pero Nintendo yo sé que lo lleva en el corazoncito. Sí, y... sí, es que mi primera consola fue de Nintendo y ya, pues eso es lo que ya me marcó el camino. Pero bueno, que no lo hago asco a nadie y todo el mundo sabe que soy multiplataforma, que me compro incluso alguna consola de edición limitada o lo que sea, teniendo la anterior. Bueno, soy un poco friki en eso y coleccionista y que eso, que no lo hago asco a nada. Yo antes... Que me tachen de Nintendo, prefiero que me digan que soy videojugador. Exacto. Y no, lo decía porque, por ejemplo, recuerdo que haberlo escuchado participar en algún podcast, de algún modo bastante bien. Entonces, es una persona que yo sé que sabe de lo que habla, sabe lo que dice, sabe dónde está y valoro su aportación, tanto como oyente como en la parte activa siendo mecenas. Entonces, desde aquí mi agradecimiento personal, igual que a Dani, al que no le he podido decir nada, que pienso exactamente lo mismo o más, por supuesto que sí. Eso es. Pues nada, Fermín, que ha sido un placer, que somos muchísimos. Vamos a seguir hablando con compañeros, que te mejores de ese catarro y que aquí estamos. Vale, muchas gracias y eso, un saludo a todos y también a Aitor y a Tony que nos están grabando con nosotros, pero bueno, que feliz año a todos y un saludo para todos los oyentes, para todos los mecenas y para todos. Eso es, igualmente, compañero. Pues vamos a continuar. En este caso tenemos a Cer Diablo, que ha dicho, mira, yo aunque sea para saludar un ratillo, me paso. Pues nada, es tu tribuna, Cer Diablo, bienvenido también aquí a tu casa. Bueno, hola a todos. Nada, simplemente eso, quería decir pues que evidentemente me encanta el podcast, que hacéis un trabajazo enorme y que lo que decís de mecenas, yo creía que era la única forma que tenía de aportar mi granito de arena para que esto siga adelante, que no llegara un día y dijerais, pues mira, por ciertos motivos personales, por dinero o lo que sea, que tenemos que dejarlo, que si es por otra cosa, pues bueno, pero si yo puedo aportar mi parte para que por eso no sea, pues creo que quería hacerlo. Qué bueno. ¿Y a qué estás jugando ahora? Pues ahora estoy con el Zelda, el Breath of the Wild, que me pillé la Switch en el Black Friday, y ahí estoy. Jugué también al Link's Awakening, que me pareció una maravilla, y nada, dándole a tope a la saga. Maratón de Zelda, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y bueno, lo que ha comentado Fermín también, por ejemplo, de Reyes estuve... Me cayó el mando Pro de la Switch y unos calcetines súper chulos de Super Mario y otros del Space Invader. ¡Qué guapo! Pues bueno, habrá que vernos otra vez por Murcia, porque además Juanjo te tiene cerquita. No sabes tú lo cerquita que yo tengo a Cer Diablo. No te lo quiero ni contar, porque tampoco vamos a... Pero Cer Diablo y yo tenemos una relación más allá del mero podcast. Está en la habitación de al lado, me han dicho. Podría ser. Bueno, tanto no, pero eso, muchas ganas ya de ver si hay otra quedada en Murcia si puede ser en otro sitio, pues... Yo voy soltando de vez en cuando a ver si quedamos en Ibi y en una de estas va a terminar calando, estoy seguro. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, no te creas que aquí decimos las cosas por decir, lo que pasa es que hay que planificarlo todo, pero lo haremos. Pues nada, Cer Diablo, que ha sido un placer, gracias por, aunque sea, pasarte a saludar y que si sigues por aquí, pues que nos sigas escuchando, que somos muchísimos, pero que es una maravilla, ¿eh? De verdad, te lo digo de corazón, que ojalá sigas ahí, que cuando pedimos audio, sé que a veces haces el esfuerzo de mandarlo y eso nos encanta. Por supuesto, gracias a vosotros. Nada, es un placer. Vamos a continuar entonces, ahora sí que vamos con Don Patch, que al pobre lo he ido retrasando porque claro, los demás, yo a las 9 me tengo que ir. Ahora sí que sí, Don Patch, Tocayo, Sergio, bienvenido también. Muy buenas a todos, ¿se me oye bien? Sí, se te oye. Pues nada, simplemente deciros que enhorabuena a todos vosotros porque este programa es grandísimo, tenéis una gran calidad y la verdad que haciendo memoria, estaba pensando, ¿no?, mientras os estaba escuchando al principio y mientras hablaban mis compañeros, y la verdad que este año ha sido un año enorme. O sea, habéis tenido la introducción de, bueno, no es la introducción literal, pero ha entrado con más fuerza la MoureRev, habéis entrado con las entrevistas y las habéis introducido ya de forma más regular en el podcast, y todas las coberturas, los directos que estás haciendo... No me extraña en absoluto que más de la mitad de la gente se haya incorporado este año, porque yo creo que estáis profesionalizando bastante el podcast, ya no solo de videojuegos, sino el podcast en España. Wow. Bueno, al final creo que somos muchos, hacemos nuestro granito de arena, pero es una maravilla, ¿no?, que pienses de esa forma. Y yo no sé, Sergio, por tu parte, bueno, eres mecenas, aquí podéis aprovechar para apretarnos las tuercas, para exigir, para... ¿Qué os ha gustado más? Porque imagino que habrá gente que entre por las noticias, ya no tanto por la noticia en sí misma, por el hecho, sino por la opinión que pueda tener Atreides sobre un tema concreto, o Juanjo, o yo, si lo hacéis por las entrevistas. ¿Por qué contenido te gusta más del programa? Pues es que es, yo creo que diría la pluralidad, ¿no? Porque representáis a toda la comunidad de los videojuegos, y todo con mucho respeto, es decir, sois capaces de tener... opiniones muy distintas, puntos de vista distintos, pero todos se unen con una armonía, ¿no?, que da gusto oíros. Pues sois capaces de discutir con todo el respeto del mundo. No sé cómo decírtelo, representáis a toda la comunidad. Y en cuanto a qué me gusta más, es que cada idea que tenéis sale bien. Me explico. Cuando estabais en otras temporadas con los comentarios de los oyentes y decidisteis sacarlo fuera, se ha demostrado que ha calado y que ha funcionado. Cuando habéis introducido una nueva sección, también. Y no podría elegir ninguna porque las entrevistas me parecen que son muy buenas, son como un apoyo que estáis dando a la comunidad para hacer oír a sectores que realmente no tenían voz para la gran comunidad o para la mayoría de los jugadores. Y no sé, con la Mogurred, por ejemplo, estamos también conociéndote un poco mejor y disfrutando entre nosotros, participando más. Estás como creando una gran familia. Entonces, no sabría quedarme solo con una. Me quedo con el programa, con vosotros en general. Y si pudieras elegir un informe de misión, dijese, yo quiero que se haga sobre este juego que me gusta. De lo que no se ha hecho todavía, yo creo que quizá me quedaría con Nier Automata. Y de los que habéis hecho, pues tengo debilidad por el de Super. Perfecto, pues mira, uno más que se suma a ese voto, Nier Automata. Vamos regular de tiempo, pero no quiero que aquí se quede Juanjo y Atreides sin comentarte nada. Bueno, hola de nuevo, Sergio. Yo de nuevo tengo la suerte de poder conocerlo. Es un tío muy activo, ¿vale? Se le nota un poquito cortado, yo supongo que será porque estamos grabando, pero en el cara a cara, en el tú a tú, es súper cercano, súper genial. Un tío, además, hecho y derecho, sabe estar. Y muy participativo. Es una de estas personas que a las que les sueles pedir, mandanos un audio, acepta, y se lo curra, lo trabaja. Es un oyente modelo, un oyente 10, y desde aquí, pues, muchísimas gracias por lo que das, por lo que nos aportas y, por supuesto, por tu palabra. Muchas gracias. Pues muy poquito más que añadir a Juanjo. Solo decir lo mismo, que lo de Nier Automata será lo que se pueda, que no sois los únicos a los que les ha gustado mucho. Y por lo demás, que oye, que muchas gracias por todo, que de verdad que me alegra mucho que lo de las entrevistas te guste y lo de que pienses que somos más bien positivos y que aceptamos las opiniones de los demás, aunque no tengamos la misma. Esa es la, yo creo que la idea que noté desde que entré aquí y me gustó mucho, que lo de hacer sangre por hacer sangre aquí no se llevaba. Eso no iba a ninguna parte y eso no era ser jugador, era ser hater y eso va por otro lado. Y bueno, pues veo que hay quien lo aprecia y esto la verdad me gusta y te agradezco. Bueno, Sergio, que ha sido un placer, muchas gracias, ojalá sigas con nosotros mucho tiempo como mecenas o como oyente simplemente, y que aquí estamos para cualquier cosa. Muchas gracias a vosotros y siempre que se pueda, como me... Perfecto, pues vamos a continuar. En este caso me voy con el Mesguay. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí hablando de cositas. Aquí hablando de cosillas. Pues nada, yo simplemente creo que voy a decir, me voy a repetir a lo que han dicho los compañeros, porque es que sois muy grandes, hacéis una labor enorme. Como decían antes, los martes alegráis el día a toda la comunidad. Y bueno, yo me hice mecenas porque creo que tenemos un poco la cultura aquí en España de que si algo es gratis, mejor. Y creo que por lo menos hay que reconocer un poco el trabajo de la gente. Y aunque no sea un dinero que ganéis vosotros, pero si de paso pues ayuda a algo, pues algo que nos llevamos todos. Me encanta lo que has dicho, precisamente la idea esa de la cultura que tenemos, que sé que hay de todo, ¿eh?, que tampoco quiero generalizar, pero que poco a poco hay que cambiarlo, ¿no? Y me parece fantástico. Y otra idea que quiero dejar claro a los mecenas y a los oyentes en general, y es que de verdad que vuestras aportaciones valen la pena y sirven. Que no penséis que es, bueno, como os llega un porcentaje pequeño, realmente es tirar el dinero. Pero de verdad, en absoluto, ¿eh? Cada euro que entra... Os digo que es importante. Sí, al menos simplemente, por lo menos, el hecho de reconocer el trabajo que hacéis, que os lo curráis mucho, la verdad que sí. ¿Y en tu caso cómo nos conocisteis a nosotros? Pues mira, yo llegaba enero, fue hace un año, por estas fechas, y salía Kingdom Hearts 3 y no había jugado nada de la saga. Me llamaba la atención, pero me daba miedo porque yo sabía que la historia esa era un poco lío. Y un compañero de trabajo me recomendó el informe de misión que hicisteis del primer Kingdom Hearts. Y yo cuando lo escuché, sinceramente pensaba que era un programa profesional, porque es que me impactó. Lo escuché, pues no sé, muchas veces. Y a partir de ahí, pues ya fijo aquí. No he dejado de escucharos ni un día. Qué bueno, pues muchas gracias. Además, nos conocimos en la Madrid Games Week. Atreides, al que le doy el turno de palabra, también tuvo el gusto de conocerte allí. Sí, fue una pasada. La verdad es que me gustó muchísimo esto de la Madrid Games Week porque muchos de los que están aquí hoy les puse cara, ellos me pusieron cara, aunque generalmente suele llevar la máscara de Star Wars. Esta vez no, no la llevé y fue genial, y fue genial conocerte allí. Estuvo muy bien. Además, eso de poder probar el tiempo que nos tiramos en la cola y el poder probar la demo, pues siempre une y hace que conozcas mejor a la gente. Y espero que podamos repetir pronto, pero bueno, que ha sido estupendo lo de coger y por lo menos poder hablar así. La verdad que sí. Fue un día, vamos, inolvidable. Y solo espero que algún día repitamos, que venga más gente y que ese libro de Sergio se vaya aumentando con las firmas y dedicatorias de los compañeros. Pues sí, la verdad pues es que sí, de corazón. Bueno, yo en particular, para mí Esmerguay es el ejemplo perfecto de lo que pasó la temporada pasada, de ese momento de madurez. Es el oyente que llega por la recomendación y se queda, y no solo se queda, sino que aporta, está ahí, ayuda, es súper activo en el Discord, es además muy amable, una persona que siempre está ahí para ayudar. Y desde luego es un amante de Dark Souls, por lo tanto es de los míos, es de mi familia, ya particular, dentro de la familia de mi camarilla, y que estoy deseando poder quedar para conocerlo, que es de los que me falta, y ahí lo tengo en la patata, que tengo que verlo, tengo que quererlo. Pues sí, el informe de emisión de Dark Souls es desde luego lo más escuchado en mi teléfono, en mi iVoox, por las noches en el trabajo. Así que nada, yo el placer es mío y aquí estamos para participar y aportar en lo que podamos. Desde luego. Pues nada, que ha sido un placer el mes guay estar aquí un ratito hablando contigo y que vamos a continuar porque en este caso vamos a darle voz, espero que a Higoku y no a Gollum, no lo sé, pero bienvenido a la criatura que tenga al otro lado. Hola. ¿Qué tal? ¿Me escucháis, no? Perfectamente. Pues nada, a ver, voy a decir cosillas. Me para Sergio, tengo unas cosillas apuntadas, he hecho los deberes más o menos, pero si me enrollo mucho, tú me frenas. Vale. Nada, bueno, decir lo primero que feliz año nuevo, ¿vale? Que estoy muy ilusionado de, bueno, sobre todo por el año que se viene, por una parte, ¿vale? Que los juegazos que se vienen, ya sabéis, el remake de Final Fantasy, Animal Crossing, Cyberpunk y todo esto. Pero por otro lado, sobre todo por estar aquí con vosotros, que estoy muy, muy ilusionado, la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal. Y me gustaría resaltar en cuanto al tema del podcast y vosotros un poquito lo que comentaba antes a Trades, ¿vale? El tema de la sinceridad, que es algo que yo cuando me enganché al batallón, que también noté y fue de hecho una de las cosas por las que me quedé enganchado y encandilado, ¿no? De vosotros, todos son, qué bonito son esto. También sumado al respeto, ¿no? Es que esas dos cosas juntas yo creo que son esenciales. Y como por desgracia no se encuentran en muchos sitios, pues aquí me tenéis, ya como uno fijo. ¡Qué alegría! Así que no sé qué más puedo contar en cuanto al tema de los contenidos. Bueno, me gustan todos, en especial informes de emisión, entrevistas y los a qué estamos jugando. Son mis tres, yo creo que cosas favoritas. ¿Y qué más cositas? Bueno, ¿a qué estoy jugando yo? Estoy jugando a Sekiro. Estoy avanzando en el camino del amo, que lo tenía pendiente de hace meses por falta de tiempo. Así que espero que Juanjo esté orgulloso de mí. Ya estoy cerquita del final. Y nada, después iré con la expansión del Monster Hunter. Y no sé qué más contaros. Resaltar el nivelazo al que creo que habéis llegado. Yo es verdad que no llevo aquí tanto tiempo como otros compañeros, pero sí que he escuchado programas antiguos y son fenomenales, aunque digas lo que digas, Sergio, pero es que el nivel al que habéis llegado, o sea, la subida es algo espectacular. Antes lo estábamos comentando por el chat interno, como decís vosotros, y de verdad, es que era como, es como estar escuchando un podcast, o sea, parece que ya está editado y todo, o sea, estamos en directo. Es que edito poco, mentira, también te lo verdad, digo. No, pues de verdad que es una pasada. Así que nada, que sois maravillosos. No sé qué más puedo decir. Pues nada, yo por mi parte decirte que es un placer haberte conocido a ti presencialmente, a Amanda también, el haber podido compartir al menos un ratillo, que tengo por ahí todavía el Cactíleo de aquella manera, un poquito destrozado, pero que es una maravilla de verdad la comunidad, tener a personas que hayáis entendido el concepto de lo que hacemos, que quizás a través de un titular no se entiende, la pluralidad de voces, el respetar, el no hacer ruido, porque es verdad que vivimos en un mundo en el que hay muchas voces y para llamar la atención parece que tienes que gritar, que ponerlo todo en mayúsculas, alzarte contra todo lo establecido, y que sin embargo, si tienes un mínimo de sentido común, eso no llama tanto la atención. Pues mira, yo prefiero hacer una reunión de mecenas, 20 personas, y que lo valoréis, que no a lo mejor alguien que llegue, una flor de un día, como digo, y se marche. Así que de verdad, que es un placer. Bueno, yo en este punto quería agradecer a Higoku su aportación a la comunidad, porque es uno de los... Hubo un audio que a mí me pareció muy bonito, que mandó él junto con otros compañeros. Quería resaltarlo en su momento, lo he elegido a él, junto con Alex, junto con Dani... Y junto con Javier Refe hicieron un audio, se lo curraron entre ellos, hicieron algo que para mi gusto es maravilloso, fue precioso, es muy bonito ver cómo se generan sinergias a partir del trabajo que hacemos, porque el podcast es lo que los ha unido, y me pareció algo muy bonito, ¿no? Y de hecho también después, posteriormente, se curraron incluso hacer por Twitch un directo, porque nosotros no podíamos cubrir uno de los eventos, y ellos se lo curraron para la comunidad, para los demás. Y él estuvo ahí y yo, es un ejemplo a seguir para mi gusto, ya no como oyente, sino como persona, por lo que le da a los demás a cambio de nada, ¿no? Por cómo actúa. Y yo, pues, desde luego, deseando conocerlo a él, a su pareja y que forme parte de mis amigos personales más allá de los virtuales. Claro que sí. Pues sí, Juanjo, y merece la pena. La verdad es que tengo la suerte de haber estado en la Madrid Games Week. La verdad es que la impresión de todos fue estupenda, pero Higoku, la verdad es que entre tú y Amanda nos ayudasteis muchísimo, por ejemplo, para esa demo que Sergio se había venido para poder probarla y se iba a quedar sin ello. Y gracias a vosotros se pudo hacer. Perdona, romper un poco la cuarta pared, porque tú dijiste nada más llegar allí a la cola interminable. No os preocupéis, chicos, Aitor, Sergio, yo me pongo en la cola por vosotros. Y por WhatsApp, mira, a los 10 minutos, mira, que la cola es muy larga, mejor que no lo juguéis, y tampoco es para tanto. Es verdad, vino la chica de allí y dijo, quedan 7 horas desde este punto. Y yo dije, se pierden todo, yo lo he jugado, está bien la demo, pero vamos, no es para tanto. Y entonces, ¿quién se nos apareció? Eso es, Higoku con Amanda. Y Amanda. Y también Merche, exacto, y Dani, estaban todos por ahí. Exacto, estaban allí y aguantaron y estuvieron, y gracias a eso, pues oye, mira, pudimos, bueno, yo lo había probado, pero vamos, pudisteis jugarlo. Estuvo muy bien, pero también me facilitó el que pudieras probar el juego este, el Star Citizen, por ejemplo, que al final por tiempo ha sido imposible, pero que es decir, que se da a todo lo que, pues, sin pedir nada a cambio, y da gusto tratar con gente así, y es una suerte, así que a ver si podemos quedar más a menudo, que además está aquí en Madrid, podemos quedar y vernos, y bueno, y que mola mucho, así que me alegro mucho de que estés con nosotros, Higoku. Muchas gracias a vosotros. Me alegro yo sobre todo de, bueno, os quiero dar las gracias yo de por lo que habéis creado aquí, la oportunidad de que estemos todos aquí. No voy a enrollar más, que hay que dar paso a los compañeros, pero bueno, un gran, gran abrazo a todos. Pues sí, que ha sido un placer, y que Chulu, Cachuli, Zulu esté contigo. Así que vamos a continuar en este caso con alguien que también nos lleva acompañando mucho tiempo. Y antes de darle la palabra, lo tengo que decir de esa forma. El apoyo condicional, el que no se pierde ningún directo, el que siempre está comentando, el que siempre está en cualquier momento que yo tengo una duda, es la siguiente persona a la que le voy a dar paso. Jojor, bienvenido. Buenas, a ver si esta es la tele buena. Ahora. Pues muchas gracias. Ya lo oigo siempre cada vez que alguien contesta con el instantáneo, aquí a su servicio, que jugámoslo mucho lo que tenéis aquí montado. Pues Jojor, yo creo que pocas personas están con la propiedad de poder decir lo que sea como accionista, como inversor, productor, oyente, como tú, así que es tu tribuna, aprovecha para decirnos lo que quieras. Bueno, lo primero que se desean todo porque por nuestros compañeros de... Me gusta mucho lo que hacéis, y yo desde hace unos años que tengo dinero, pues considero que igual que si me compro un juego porque me va a entretener, me va a divertir y me va a llenar durante una serie de tiempo, si paso más tiempo escuchándoos a vosotros, ¿por qué no apoyaros precisamente a vosotros dentro de lo que pueda? Justamente esa idea de, vale, será por hobby, pero quieras que no, lleva un trabajo, y eso se nota. Y pues, la verdad, lo que sí que noto mucho, sobre todo en el último año, porque presenta, por ejemplo, los últimos comentarios a finales del año pasado y lo que es a finales de este, todo lo que ha subido lo que es en Discord, y se nota la diferencia, sobre todo si, como tienes puesto todas las notificaciones, se nota, o sea, se ha notado bastante. Pues sí, totalmente de acuerdo, y ojalá siga creciendo la barrera de entrada, de que a lo mejor, al ser un programa externo, hay gente que no conoce Discord, o no le apetece, o creen que va a ser muy invasivo, está ahí. Pero poquito a poco va creciendo, ojalá que de los 200 y pico que somos hubiese más participación. De hecho, y lo voy a expresar públicamente, me preocupa un poco, y sé que es un miedo infundado, que ese grupo que habéis creado por voluntad propia en Telegram quite actividad de Discord. De momento no ha ocurrido y ojalá siga así, de corazón. De hecho, fue lo primero que comentamos por ahí. Esto lo primero es para cosas que no comentaríamos en el Discord. Lo que sea para el Discord sigue yendo para el Discord. Vale, bueno, perfecto. Y no sé, Jojor, ¿has jugado a Shenmue? ¿Te has preparado? Lo he instalado. Lo he instalado y no, y está ahí para siguiente. Acaba dentro de poco con Death Stranding, y la idea es que sea el siguiente antes de que venga la marabunta de juegos, que habrá que preparar. Bueno, pues ahí está. Además, hay que decir que en tu caso tienes Cañón Cosmo, ese podcast que tú sabes también mejor que nadie lo que implica hacer un programa, las horas que conlleva. Y en ese sentido también se crea un poco de empatía, ¿no? Entre podcasters, que está muy guay. Claro, es un poco como que ya me hacía una idea de lo que es el trabajo que supone, porque al final se nota que lo tenéis todo muy preparado, mirado, que os preparéis mucho las cosas, pero aún así es lo de siempre. No es lo mismo hacerte a la idea de lo que hay que el momento en el cual te tienes que pegar tú con ello. Es verdad, totalmente de acuerdo. Hay muchas personas más, no sé exactamente a qué hora nos vamos a ir a cenar, pero sí que quiero que Juanjo, que Atreides, un veterano como Jojor, algo habrá que decirle desde luego. Hombre, a mí me parece que hay que felicitarle porque es muy valiente lo de coger y meterse a hacer un podcast, sabiendo, además, sabiendo tanto, y sabiendo eso, que te va a llevar un montón de horas, que te va a dar mucho tiempo, que luego a lo mejor haces algo con mucha ilusión y descubres que la gente, pues, o no le interesa tanto o algo así. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Cómo está yendo? Pues, de hecho, ahora mismo es el momento en el cual estamos más contentos porque mira los primeros programas y ya dejando aparte la calidad, no se parecen en nada a los que estamos sacando ahora. Dejamos de tener todo junto, hacer secciones bastante separadas entre la parte de videojuegos y de anime. Y es gratificante el momento en el cual nos vamos encontrando cómodos al hacerlo. Y es como, vaya, no soy una gente, pero ¿sabes qué? Yo me he quedado a gusto. O bien, todo lo contrario, en plan, vaya hombre, pues aquí podía haber hecho esto tal, aquí igual se me escapó decir esto. Nos da bastante como yo, pero quitando alguna semana que por cosas de la vida andar más justos y darnos rabia no sacarlo, la verdad que mola cuando se van pudiendo sacar las cosas, no sé. También, ¿Y esa disciplina qué tal la lleváis? Porque lo de sacar cada semana lo estáis cumpliendo casi siempre, ¿no? Sí, está viendo ahí alguna semana que a lo mejor eso, pues claro, como la mayor parte del tiempo estamos dos, pues a lo mejor si hay un examen, un semana malo o lo que sea, pues justo no se puede o que no dé tiempo. Pero más o menos estamos consiguiendo mantener de alguna manera. Además, hay que decir que has utilizado la palabra clave, el sentirnos cómodos. Es muy difícil porque, sobre todo los que hacemos programas en la lejanía, que no podemos mirar a los ojos al compañero, aquí no hay claves, no hay un manual, no hay una única forma de hacer un programa. Y en este caso, a veces hay personas que lo captan muy rápido, esa esencia, y otros que tardamos un par de temporadas en aclimatarnos. Así que mira, me alegro mucho de que te sientas mucho más cómodo grabando. Creo que eso al final como oyente se valora y se nota una barbaridad, y ese es el camino. Así que nada, os deseo lo mejor, por supuesto, a Cañón Cosmo y a los oyentes. Bueno, yo un breve impas. Quería, lo primero, darle las gracias por haber pensado en mí, Jojor, para grabar en su programa. Tuve el honor de ser invitado a uno de sus podcasts y me sentí muy bien, me gustó mucho, me sentí muy valorado en el momento. Y después decirle que es una persona muy humilde porque hace muchísimo, muchísimo por el batallón, hace mucho, muchísimo en el Discord, nos ha ayudado en muchas cosas de manera velada, nunca, no se le escucha vanagloriarse de lo que hace, pero ayuda a todo el que entra, siempre está ahí para saludar, siempre está para hacer un mini tutorial, para cuando alguien le pregunta está. él siempre está. Entonces, yo lo que le quiero mandar de aquí es un mensaje muy positivo de que como persona vale muchísimo, muchísimo más de lo que él cree, y lo digo desde la lejanía y lo noto y lo siento, y que quiero que lo sepa, que sepa que es un tío muy grande. Wow, desde luego. Es para mí un pilar, ¿eh?, en cuanto a la comunidad y en cuanto a los oyentes. Es un ejemplo a seguir. Y sabe una barbaridad. Desde luego. No vamos a engañar, que me acuerdo cuando estuvimos hablando y la verdad es que sabe un rato. Bueno, tampoco queremos aquí sacarle los colores, Jojor, nos quedamos sin tiempo, que es mi frase estrella, pero que ha sido un placer al menos compartir un ratillo a viva voz aquí. Nada, gracias a vosotros por hacer esto, ya veremos el año que viene cuando seamos muchos más y que pase el siguiente, supongo. Eso es, aquí esto es como la cola de la carnicería. Vamos en este caso con Juan Russo, también un nombre que ya nos suena porque lo escuchamos todas las semanas. Juan, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, cuando lo escucháis los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Oye, pues yo os quería dar las gracias. Gracias por no fallarnos ninguna semana, gracias por los responde, gracias por la entrevista, gracias por todo lo que hacéis, porque en verdad, sí, ahora nos hemos hecho mecenas, pero antes de ello ya nos dabais todo este contenido y de verdad que te agradecer. Nada, desde luego somos nosotros, porque si no tendríamos nada de esto, no podríamos conversar si no hubiese nadie al otro lado. Juan, ¿te has preparado Shenmue? ¿Tú estás jugando? Sabes que hay un informe inminente, ¿no? Lo sé, pero el 26 de diciembre fue mi cumpleaños y mi prometida me regaló la Play 4 y tengo ¡Hala! Mucho pendiente. Por jugar. Sí, sí, se ha portado demasiado bien, ya me pasó el Spider-Man y ahora estoy con el Death Stranding. Y tengo todavía una larga lista para jugar. Somos compañeros de Death Stranding, ¿eh? Yo también estoy jugando ahora. Yo lo empecé esta mañana, que estoy de vacaciones, hasta el 23 de enero y estoy disfrutándola a tope. Vamos, la estoy quemando. ¡Qué maravilla! Pues ya compartiremos impresiones, ¿eh? Porque me da que va a ser como un valle con muchas montañas, momentos áridos y momentos de disfrute, me da la sensación. Así que ya veremos en qué queda. Juanjo Atreides, habrá que decirle también una cosita, algo al compañero Juan, que otro que tampoco falta todas las semanas en la lista que repasamos como oyente, ¿eh? Claro que sí. Yo lo único que quería decirle, aparte de agradecerle a él lo que nos da, que lo que parece mentira es que nos agradezca algo a nosotros, no, es al contrario siempre, es que se deje de vergüenza, porque es una persona que ya he notado muchas veces que le da, no, yo no quiero mandar un audio porque me da vergüenza, no, yo es que tal, déjate de vergüenzas, tío. Si tú eres un tío que ayude, que aporta, todo lo que nos traigan nos va a gustar. De hecho, a mí me está gustando mucho cómo nos estás ahora mismo tratando y es algo genial. Y que aquí nadie te juzga, eso es muy importante. Aquí no, todos somos... aportan. Es muy interesante el coger y oír esos audios y que cada uno tenga un punto de vista. Sí, además es prácticamente lo que hacemos nosotros, el coger y oír las opiniones de los demás y respetarlas. Luego podemos estar más de acuerdo o menos, pues es lo mismo. Tú mándalo con total libertad porque siempre vas a aportar algo y a unos les va a gustar más, a otros menos, pero todos van a tener un punto de vista más y eso siempre enriquece. O sea que, por supuesto. También iba a decir otra cosa, y es que Shenmue, yo solo dejo caer, está en PlayStation 4. Bien. No, pero también tengo el Xbox One y con el Game Pass, y sé que está. Ah, pero, doblemente bien. ¿Sí? Sí, pero tengo mucho pendiente la Play 4, todos los exclusivos que no he jugado. Joder, ya te digo, cogerla ahora... Pues mira, ya aprovechando, ya que soy mecenas, os quería decir que lo que más me ha gustado a mí de esta temporada... ha sido los episodios, digamos, de Mi Vida en Imágenes y los podcasts que han sido formados por los audios de los mecenas. A mí es el contenido que, siendo sincero, de lo que más me ha gustado. Qué bueno, sí. Al final, eso requiere, por un lado, tiempo, el organizarlo, y por otro, los aportes, aunque sea una cosa de perogrullo. Hay veces que pedimos audios, por ejemplo, voy a poner el caso que estamos hablando, Shenmue. Yo sé que Shenmue, bueno, iba a decir que no van a llegar audios, pero es que ya tenemos audios de cuando se iba a hacer y no se pudo. Pero es cierto que hay temas que interesan más, otros que menos, que al final es un poco ir tirando de la cuerda, pero que luego la recompensa, como tú dices, es impresionante. Yo recuerdo el E3, la cobertura en directo que abríamos con audios de vosotros, y eso te metía un chute de adrenalina de decir, José, es que tengo ganas de que me anuncien algo imposible. Y eso vale oro, ¿eh? Toda la razón del mundo. Pues a ver si este año caen muchos audios, mucha participación. Estaremos todas las semanas haciendo encuestas, abriendo el buzón en info@elbatallonpluto.com y todo eso. Juan, que ha sido un placer de verdad, que ojalá tenerte durante mucho tiempo en esta comunidad. El placer es mío, por supuesto. Y sí, sí, siempre que pueda seré mecenas y prometo intentar mandar más audio. Eso es lo que quería escuchar. Efectivamente. Vamos a seguir con esta lista. Ya quedan pocos compañeros, ¿eh? Tenemos en este caso a Luti Piero. Bienvenido también. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí escuchando a todos los mecenas y a todos vosotros, pasando la tarde chica, la mar de a gusto. ¿Y qué te parece lo que han dicho los compañeros? Hombre, que yo me uno a todos ellos ahí agradeciendo a vosotros pues todo lo que nos ha pasado. Es que yo soy muy vergonzoso para estas cosas, para hablar por aquí, ¿eh? Bueno, aquí los nervios ya te digo que desaparecen pronto, ¿eh? Que aquí yo recuerdo al principio de los tiempos que me daba cosa mandar notas de audio en WhatsApp y ahora me he vuelto un adicto. Así que no te preocupes, bueno, todos ponerse. No lo sabéis bien, el grupo de WhatsApp, menos mal que se ha quedado sin móvil. Porque ya te digo, han sido unas vacaciones más tranquilas porque lo ha superado lo de no mandar notas. Pues eso, bueno, Luti Piero, aprovechas tu momento. ¿A qué has estado jugando, por ejemplo? Pues mira, ahora mismo estaba enganchado al Dragon Quest 11. Wow. Llevo ahí pues 50 y pico horas y dándole a todo. Pues todavía te quedan, ¿eh? Porque es un juego larguito, pero muy disfrutable, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿de dónde eres, Luti Piero? Bueno, eres? Soy... Ahora estoy en Torrevieja, en Alicante. ¡Alá! Si está aquí al lado. Al lado de Murcia, sí. Claro, pero sí, tengo algún conocido, algún amigo que vive allí y trabaja aquí en Cartagena, que está justo al lado de la población donde vivo. Y me pilla, vamos, que en nada ya quedamos, ¿eh? A la siguiente tenemos que vernos. Tú ya no te me escapas. Sí, ya sí, la última vez que cuando quedasteis ahí en Murcia, digo, ¿me voy o no me voy? Para final no me pude acercar, pero estuve en nada de acercarme. Pero la siguiente sí, ¿eh? La siguiente sí. Eso es. Me encanta porque esto es como si estuviéramos en la cadena SER. ¿Desde dónde nos llama usted? Me parece maravilloso. Pero bueno, que Luti Piero, que ha sido un placer al menos estar aquí un ratillo, hablar, conversar, que sigamos ahí durante mucho tiempo montando iniciativas, que si se hace un torneo, si no presencial, al menos jugar al Smash, al Splatoon, a lo que sea, verte también por ahí. Por supuesto. Contad conmigo. Perfecto, pues nos quedamos con esa promesa y vamos a continuar, que ya nos queda, como digo, poquitos amigos, poquitos compañeros. Está Waylis, Sergi al otro lado, bienvenido. Hola a todos, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Buah, la verdad es que se ha hecho un poco duro este principio de año sin podcast, esta primera semana, ¿eh? Se os echaba de menos. Bueno, ya te digo que luego nos echarás de más cuando estemos toda la semana grabando 30.000 cosas. Sí, bueno, nada, yo simplemente quería decir que el hecho de que hayas comentado por qué nos hemos hecho mecenas y tal, la verdad es que yo tengo un caso particular, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero yo me he hecho mecenas dos veces este año, ¿vale? Entonces, bueno, yo cuando empecé a escucharos en abril, creo que fue más o menos, antes de que hicierais el especial del pre-3, pues yo vi que erais un grupo que cada uno tenía como su vida, ¿no? Y que al final, pues, comprendí que juntaros los cinco prácticamente se da muy pocas veces. Uh-huh. Y entiendo que cada uno tiene su familia y que estáis haciendo un poco esto como un poco por amor al arte, aunque os guste mucho. Y creo que necesitabais una recompensa por todo ello, ya no solo por el nivel de calidad del podcast, que es altísimo, sino también por lo que os comento, que no sé si algún día llegaréis a poderos ganar la vida con esto, pero todo aquello que os pueda ayudar, pues bienvenido sea. Totalmente de acuerdo. Además, creo que tu opinión es muy importante porque todo lo que tiene que ver con mundo internet, el SEO, todo este apasionante, según para qué persona, mundo, tú lo controlas bastante. Sabes lo difícil que es ya no solamente producir un contenido, sino moverlo, ¿no? Que la gente llegue a él. Sí, totalmente. De hecho, en el caso de iVoox o plataformas de podcasting, la verdad es que no tengo mucho conocimiento de cómo funcionan los algoritmos que lo gestionan todo, pero sí que es cierto que yo, de hecho, cuando di con vosotros, yo os busqué a través de Google y me salió un resultado de iVoox, creo que era, que bueno, se había indexado en Google y que que aparecíais ahí y fue casualidad que diera con vosotros de esta forma. ¿Y qué buscaste, por curiosidad? Podcast sobre videojuegos o podcast videojuegos. Ahora no recuerdo exactamente pues tuvimos suerte, ¿eh? La palabra clave. Sí, sí, la verdad es que sí, porque luego estudiándolo un poco más en profundidad sí que vi que era una palabra clave y que tenía bastante competencia, así que la verdad es que, mira, di con vosotros de casualidad y me alegro que fuera así. Y como persona, bueno, que nos has estado escuchando, aportando, ayudando también a título personal con las andanzas en YouTube, no sé, después de tener el dossier en tus manos, el informe de cómo ha ido la temporada, ¿es lo que te esperabas? ¿Es mejor, peor? No sé. Bueno, yo creo que los resultados a nivel analítico son inmejorables. Es decir, la última gráfica que he visto creo que es... Porque ponéis una gráfica general desde que empezasteis hasta ahora. El año 2019 creo que habéis doblado prácticamente el 2018 en cuanto a escuchas y demás. No se puede pedir mucho más, la verdad. Tampoco me he puesto a contar cuántos contenidos hicisteis cada año y tal, pero sí que es cierto que... Es un poco lo que comentabais antes, ¿no? Que la primera mitad del año como que le cuesta arrancar a nivel de escuchas y descargas, pero a partir de E3, por así decirlo, ya es que, bueno, ponéis la quinta marcha y la gráfica pues va subiendo y subiendo y subiendo de una forma pues bastante exponencial, la verdad. Es una carrera de fondo. No sé, ¿es tu oportunidad de pedir algún contenido o algo? Aprovecha. Mira, yo me uniría al grupo del Nier Automata, pero es un juego que lo jugué y me gustó, pero tampoco me llenó demasiado y sé que Jojor me va a matar porque creo que es uno de sus favoritos. Pero yo, aprovechando ahora la inercia que hay con la serie, yo creo que podríais hacer un especial de The Witcher o un informe de misión. Interesante. Bien por ti. Porque además... Tengo entendido que hay mucha gente en el Discord que ha leído los libros y también pues podría ser interesante en ese sentido. Pues fíjate, a riesgo de sonar redundante, como estaba viendo tu avatar de Cloud, pensé que iban a ir por ahí los tiros. Sí, pero lo veo pronto. Yo creo que eso tenéis que hacerlo el especial del remake cuando esté... Cuando esté toda la saga hecha, porque ahora empezaremos con el primer capítulo y si Square no se duerme en los laureles, pues espero que tengamos en 3 años, 4 años máximo toda la saga al completo y ahí sí que se podría hacer un buen especial. Porque además creo que hicisteis un especial el primer año de lo que sería el juego original, que bueno... No lo escuché del todo porque... Dejémoslo ahí. Bueno. Lo empecé a escuchar, pero se hacía demasiado largo, la verdad. Y el durete. Bueno, sí, pero tengo que decir que el de Zelda me gusta muchísimo. Lo he escuchado varias veces y han comentado mis compañeros que este año se ha notado mucho el salto de calidad, pero yo al escuchar ese especial es que prácticamente no noto la diferencia desde el 2017, creo que fue, a este año. Entonces, ahí sí que os tengo que felicitar porque el especial de Zelda, ya te digo, lo escucho creo que una vez cada 3 meses o así, lo escucho enterito. ¡Qué maravilla! La verdad es que bueno, ahí hay unos cuantos podcasts para escuchar, ¿eh? Sí, lo sé, pero de hecho, ahora, a raíz de haber jugado y de haber escuchado ese especial este año, creo que me jugué como... 3 o 4 juegos de la saga y los que me quedan este año todavía. Uf, team, vaya equipo, ¿eh? Que tienes que estar ahí dándole tú con Aitor, te tienes que llevar de maravilla, que es otro pues... loco por Zelda. Sí, sí, ya se le veía ya en el especial también. Pues yo particularmente quería agradecerte la sinceridad, porque eres una persona que se te nota cuando hablas tanto en el Discord como en cualquier otro aspecto, Twitter, lo que sea, que eres un tío muy sincero. Muy directo y a la vez muy respetuoso. Y yo eso lo agradezco, que cualquier punto de vista se puede defender desde el respeto y la sinceridad. Muchas gracias por ello. Bueno, gracias a ti, Juanjo, igualmente. Atreides, ¿es tu oportunidad de decirle lo que quieras a Sergi? No mucho, solo que me encanta que quiera también ser, que es otra de esas cosas que creo que sí que hace falta, pero bueno, habrá votaciones, habrá sangre, sudor y al final a lo mejor algo sale, ya veremos, pero yo espero que sí. Y sí que agradezco como Juanjo esa sinceridad y esa claridad que siempre también ayuda a poder hacerse una la idea de que se está haciendo bien, de que se puede mejorar y eso es bueno. Así que muchas gracias. Yo, fíjate, lo tengo que decir, y esto es lo bonito de que personas como Sergi intervengan y puedan contar su opinión y compartirla. Se me había ido totalmente del radar la posibilidad de un informe de misión de The Witcher. O sea, no es que lo hubiese despreciado, tal, es que ni se me había ocurrido y me parece muy buena, ¿eh? A mí me encantaría que tú pudieras hacer un informe de misión de The Witcher, Sergio. Lo haré, Juanjo. Yo lo haré. Esto es una declaración de intenciones, chicos. Apuntar ahí, exclusiva. También hay que decir yo creo que le gustará. Sí, sí, a ver, todos ponerse. También hay que decir que venimos ya con los deberes hechos. Es decir, que la hoja de ruta de este año, sé que me estoy cargando la magia, ya está planteada. Pero bueno. Bueno, pero habrá una segunda temporada de la serie el año que viene. Así claro, que sí. Margen hay. Sí. Y otra cosa que os quería comentar es que gracias un poco, ya no solo en especiales y tal, pero yo, por ejemplo, nunca me había planteado jugar un Pokémon o Shenmue. Y ahora pues estoy a punto de pasarme el Pokémon Cristal, que la verdad, yo era un poco como Juanjo, que no había tocado un Pokémon en mi vida. Y la verdad es que es súper adictivo, lo juego en ratos muertos mientras voy al trabajo, en el metro y tal. Y la verdad es que me está encantando y me estoy planteando pues incluso este último de Switch también pues cuando quizá encuentre alguna ofertita o así que esté bien, darle caña. Y luego Shenmue, pues ya os digo, lo tengo empezado. Me había puesto bastante prisa para terminarlo antes del informe, pero viendo que tengo más margen de tiempo, pues ya me lo estoy tomando con algo más de calma. Pero la verdad es que el juego me está sorprendiendo bastante. Bueno, pues me encanta. Yo creo que eso al final es lo bonito, ¿no? Ir a esos informes de misión de juegos que desconocemos, yo me incluyo a veces, sin prejuicios. Abrazando la idea porque a lo mejor te pilla en otro contexto, alejado del momento en el que salió, pero sigue siendo igual de bueno, porque si no, no le haríamos un homenaje a través de un informe de misión. Así que nada, Waylis, que repito, nos quedamos sin tiempo, que sé que lo estáis deseando que lo diga, que ha sido un placer de verdad tenerte aquí y que seguro que haremos más historias como esta para poder seguir hablando. El placer es mío y bueno, con ganas de volver a escuchar el podcast semanal. Perfecto. Y el último de esta lista de mecenas que tenemos hoy, que es Jandrak, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, compañero. No sé qué tal, si me escucha. Si escucháis un golpeteo, es mi corazón que me vacía. Se te escucha bien. Pues cuéntanos, es tu momento, eres mecenas. Aquí mandas tú. Pregunta que me sea más fácil para responder que no ir por mi cuenta. Pues, por ejemplo, ¿cómo nos conocisteis o cuándo? Pues en el trabajo me quedaba sin podcast para escuchar y busqué más sobre videojuegos y ahí estáis vosotros. Wow, qué bueno. Imagino que, no sé, hay personas que entran a lo mejor por una noticia de una semana concreta, otros por los informes de emisión. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Qué fue aquello que dijiste? Ya me quedo la semana que viene y la siguiente y la siguiente. Pues creo que el primer podcast fue el del PlayerUnknown, ¿no? Creo que ese es el primero que escuché, porque había salido el juego hace poco y yo te digo que con el trabajo no paro de escucharlo porque tengo todo el día para escuchar. Y entre la calidad del podcast y el sonido y demás, pues ya me quedé y seguí escuchando. Uh-huh, interesante. ¿En tu caso, te gustan los programas que sean cuanto más largos mejor o los vas dosificando? Bueno, cuanto más largo para mí mejor. Si dura 3 horas, 3 y 4, 4. Es que por mí mejor. Pues bueno, pues no te vas a aburrir esta temporada, me da la sensación, ¿eh? El de Shenmue nos va a salir larguito, creo yo. Ya veremos en qué queda. Bueno, los Reyes han sido hace nada, ¿qué te han regalado? Cuéntanos un poquito. Bueno, tengo suerte que mi novia va influye a los Reyes y ha caído Luigi Mansion 3 y ha caído un par de juegos. Entonces así que encantado. Y bueno, por mí mismo también me he ido comprando juegos. Ya que con vosotros es un peligro el canal de ofertas y después Star Fox, que es Luigi Mansion 2, Nier Automata, Dark Souls 3 también por vosotros y al final Sekiro también ya ha caído y es un no parar con vosotros, es un gasto más que pagar la mensualidad del WoW. Pues fíjate, ese canal de ofertas es un peligro. De hecho, Yandra, yo sí. No sé si voy a hacerte la pregunta del santo grial, la fórmula que nadie tiene, pero ¿cómo gestionas el tiempo? Con tanto que jugar, ¿cómo lo haces? Por suerte tengo un trabajo que tengo después 3-4 meses de vacaciones y es cuando le puedo pegar duro a los juegos que requieren más meterse en la historia, la verdad. Porque para cuando se tiene trabajo, pues cojo algo online con los amigos, de no pensar, pero después ya con relajación juego a lo que sea. Perfecto. Pues Atreides, ¿quieres contarle alguna cosilla? ¿Hablar con él? No, que va. Me pareció fantástico conocerle también la Madrid Week. Y además hablar no solamente de videojuegos, sino que aquí el caballero es un apasionado de la fantasía y tiene muy buen gusto con la literatura, o sea que, y de la ciencia ficción. O sea que está muy bien porque amplías un poco más que lo que se queda solamente en los videojuegos, ¿verdad, Yandrak? Sí, además es sorprendente porque yo a Atreides lo conocía de otro lado, por Facebook. Sí, y fue sumando uno más uno, dije, este está aquí, está allí, ¿eres el mismo? Y sí, uno más uno son siete. Empezó... Exacto, ¿quién le iba a decir? Sí, bueno, es verdad. Y luego eso, nos pudimos ver en la Madrid Games Week, que estuvo muy bien. Sí, sí, la experiencia genial, la verdad. Fue breve, pero súper intensa y con ganas de poder pedir día libres para la siguiente, incluso quedarme alguna noche a dormir y estar también con los compañeros y a tomar algunas cañas y seguir hablando. Bueno, yo en lo particular quiero agradecer a Yandrak su manera de ser en general en la comunidad, porque es un tío que por suerte se da mucho y se da a conocer. Ha contado muchas vivencias, muchas anécdotas, es muy de documento gráfico, de enviar fotos, de coñas, de risas, y al final es una persona que no he tenido la suerte de verla, pero tengo la sensación de conocer cosas particulares suyas más allá de lo que uno pueda ver en primera vista. Y entonces le agradezco eso porque esas son las pequeñas cositas que te van creando amistad, ¿no? Y yo desde aquí, pues lo siento como una persona cercana y que está un poquito dentro de mí, gracias a todo lo que él se ha dado a cambio de nada absoluto. Vivencias, manera de pensar, textos incluso enviados. Es una cosa que es bastante conmovedora ver cómo una persona se implica en el asunto. Y desde aquí se lo agradezco, por supuesto. Es que estar con vosotros en Discord es súper cómodo, es fácil hablar. A veces se nos olvida a muchos que hay más gente en Discord que está ahí todo el día también. Pero bueno, al final uno se siente cómodo y como a lo mejor no hay tiempo para estar con los amigos físicamente, pues es que tener el chat de Discord es muy fácil y muy a mano y tienes ganas de compartir las experiencias. Es maravilloso, ¿eh? Despertarse y tener notificaciones en Discord. Ojalá eso nunca se pierda y que podamos seguir teniendo este entorno, que ya lo he contado en muchas ocasiones. No todo el mundo tenemos amistades o círculos cercanos con los que hablar sobre el último juego de Kojima o de Fumito Ueda. Y mira, aquí tenemos una oportunidad fantástica. Yandrak, ha sido un placer y además, para quien te escuche, lo estará haciendo con Rever. Tienes un Rever natural que no tengo ni yo. ¡Qué maravilla! Pues será el baño donde estoy del hotel. Pues sí, es eso, maravilloso. Los baños es el lugar recomendado, no sé si para grabar un podcast, pero para cantar, ¡guau! Tiene una acústica fantástica, como los ascensores. Así que nada, Yandrak, que ha sido un placer, compañero, y que nos seguimos leyendo por aquí, por Discord. Igualmente, muchas gracias. A ti. Y además, yo iba a decir que era el último, pero en el último instante se ha sumado una compañera que quería, aunque fuese, saludar. Tenemos también al otro lado a Ofeliac. Hola. Bueno, parece que no es posible estar con Ofeliac. Espero que al menos nos mande un audio o alguna cosita. Intentaremos ponerlo, aunque sea por comentario, pero al menos que la representación siga aquí. Y ahora sí que concluimos este segundo bloque, el grueso de este programa. Creo que era el más importante. Al final es la reunión de mecenas. El protagonismo era de ellos. Pero a mí no me gusta tampoco el tono de recrearnos en las cosas que hemos hecho en el pasado. Creo que eso no te hace avanzar hacia lo que nos espera. Ese futuro inminente que vamos a tener la semana que viene con un programa en directo donde espero que nos podáis ver las caras hablando de los TOTI, hablando de a qué hemos estado jugando en Navidades, noticias, y ese va a ser el pistoletazo de salida oficial de la sexta temporada. Madre mía, compañeros. Sé que vamos muy justos, que este formato no sabíamos cuánto iba a durar, así que no sé si alguno de vosotros tiene algún sueño, algún objetivo, alguna meta, algo que le gustaría que se realizase esta temporada, por imposible que parezca. Yo sí que voy a decir que creo que es un año crucial para dar un paso hacia adelante, que me encantaría que la participación fuese aún mayor. Vamos a incentivarlo con más encuestas. Por supuesto, el contenido para mecenas vamos a impulsarlo porque creemos que son los que al final es el fuego que prende la llama en la que todos sentimos ese calor, esa lumbre, y que al final mi forma de verlo, esta mañana estaba haciendo un pequeño croquis, viendo cómo preparar este formato que estamos haciendo. Yo creo que hay cuatro pilares que definen al programa a día de hoy. El programa regular de los martes, el Responde, la Mogurred y los informes de misión. ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué pata se va a modificar o qué se puede pulir aún más? Veréis, yo creo que el programa principal, el tema de las noticias, yo lo he dicho muchas veces públicamente, no me llama poderosamente la atención hablar de las noticias, opinar, porque todo el mundo puede hacerlo, no creo que mi opinión valga más que la de nadie, pero sí que es cierto que es el reclamo. A lo mejor personas que no saben qué es el Batallón Pluto, les impacta el titular de decir, yo qué sé, Ueda ha creado el próximo Pokémon, por decir una burrada, y la gente va a entrar, y a lo mejor se quedan por todos los demás, por todo lo que hagamos. Por tanto, entiendo que las noticias es un bloque importante que hay que seguir respetando, que a nosotros mismos nos apetece hablar muchas semanas de si se ha anunciado la Xbox Serie X. Por favor, habrá que dedicarle un programa. Pero luego es verdad que el segundo bloque, el debate y las entrevistas, el debate, ahora sí que sí, creo que las encuestas tienen que estar presentes, no podemos ignorarlo. Hay que hacerlas más a menudo, leer también los comentarios que nos lleguen por Twitter, que sé que hay mucha participación también por ahí. Y las entrevistas vamos a seguir impulsándola. Tengo como 5 invitados ya a la cola, es decir, que nos esperan muchas entrevistas, temas apasionantes, relatos y testimonios que creo que son apasionantes. En la que estamos jugando creo que también es una marca insignia de esta casa. Y por supuesto, a todo esto, yo lo he dicho muchas veces, me enorgullece tener a compañeros, en este caso está aquí presente Juanjo y Atreides, también Tony y Aitor, pero esto es una oportunidad también de escuchar y aprender de otras personas, de amigos que se han cruzado en el camino. Hemos hablado de Héctor, de Sofía, de Marta. Vamos a hacer lo que yo he llamado de forma coloquial la firma invitada, es decir, tener secciones donde aprender o llegar a sitios donde a lo mejor, por mis conocimientos, yo no soy capaz. Temas apasionantes del mundo de videojuegos que nos lo cuenten expertos. Una microsección, una vez al mes, que se pasen aquí a charlar con todos. Eso es importante. El Batallón Responde va a seguir ahí. Depende de los oyentes que haya más o menos. La Mogurred o los informes de misión. Aquí viene una cosa importante. Y ahora os doy paso a los demás. El poder de elección. Los mecenas vais a tener mucho peso, mucho poder esta temporada de cara a los informes. ¿De qué forma? Yo lo he contado antes, tenemos una hoja de ruta, ya sabemos más o menos los juegos de los que vamos a dedicarles estos programas. De forma que de una lista muy acotada, una criba, a veces habrá meses donde no podáis elegir porque está muy definido, porque este mes se tiene que hacer esto sí o sí, y otros donde os daremos a elegir entre dos opciones. ¿Vale? Y consideraremos la opción mayoritaria. La vamos a considerar. Esto, ya os digo, las encuestas son simplemente orientativas. Si una opción sale con un 60 y otra un 40, y a nosotros nos llama a título personal la opción del 40, hombre, haremos la del 40. Pero que si las hacemos es porque queremos escucharos. Juanjo y Atreides, ¿qué pensáis de esto de las encuestas, de los informes? Es lanzarnos al vacío, pero creo que también lo pedían, ¿no? En parte la comunidad. Pues sí, es un poco el crecimiento que va teniendo la comunidad, va pidiendo que se le vaya dando más voz, por lo menos para pulsar la situación. Es importante tener en cuenta que quien nos oye no es alguien monolítico, esto no es la radio. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con el medio en el que funcionamos y tenemos que hacer partícipe a la gente porque así demanda este medio. Nosotros somos puramente podcaster y eso es algo interesante de ver. No somos un podcast corporativo, no trabajamos desde otros medios y pasamos el audio a podcast, no. Somos puramente un podcast y tenemos que hacer honor a la situación en la que nos encontramos y tenemos que tener muy claro que el oyente no es alguien pasivo como puede ser de la radio tradicional, que se traga lo que le das. Aquí tiene que haber una sinergia, tiene que haber un fluir, un feedback que no tiene por qué ser directamente acción porque sí, pero sí que puede influenciar tu punto de vista y no está mal porque nos ayuda. Y yo pues estoy ilusionado por el año que se nos viene. Me parece un año muy interesante. Estoy seguro, segurísimo, de que va a ser mejor que el año actual que se ha pasado hace un momento. Y creo que no hay duda de que vamos a mejorar. Yo tengo esa espina dentro de saber que vamos a ir a mejor. Y con todos los problemas que puedan surgir, no me dan miedo, porque más que el año pasado empezamos de una manera muy titubeante, no puede pasar, y mejor no pudimos escapar. Así que estoy muy emocionado y muy contento por lo que vaya a venir. Yo tengo, y quiero decirlo así, más ilusión que el año pasado, que la tenía, ¿eh? Y creo que eso es buena señal, buen indicativo. Atreides, no sé cómo tú lo ves. Pues por un lado, lo de la ilusión, estoy totalmente de acuerdo. Estoy a tope de ilusión porque creo que puede ser un año increíble. Y no creo que nos equivoquemos. Me parece que son muchas cosas que tienen muy bonita. Pero bueno, eso aparte, en cuanto a las encuestas, pues las encuestas me parecen muy interesantes, pero también creo que, a ver si lo explico bien, creo que las encuestas son muy interesantes en cuanto a tener un punto de vista más, pero creo que es bueno que hagamos cosas que no esperen los oyentes. Es decir, está muy bien que opinen, pero también está muy bien que descubran cosas que no se esperaban, porque en un momento dado, a lo mejor pasa ese 60-40, luego en la reunión nuestra para decir qué queremos poner y no, puede que pese más o menos al decir, y puede darse el caso que al final no hagamos 60, pero puede que eso sea bueno y que descubran juegos con los que a lo mejor no contaban o no esperaban. Entonces, bueno, me parece muy bien que sea una visión añadida que pueda además servir en un momento dado de argumento para que nosotros internamente decidamos cuál queremos o cuál no, pero que también que no se sientan mal si no sale, porque la idea está en que creemos realmente en ese juego del que vamos a hablar y que merece la pena escucharlo. Eso es, que es orientativo únicamente. Y por supuesto, si ponemos dos opciones y una no sale, eso no significa que ese juego ya no vaya a tener informe de emisión nunca. Todo lo contrario, si los hemos incluido a los dos, es porque queremos hacerlo de los dos. Y posiblemente para el año siguiente o incluso otro mes se puede colar. Y decir eso, lo has explicado muy bien, porque tampoco nos vamos a pillar los dedos. Es un tema que hay que tener mucho cuidado. Habrá meses donde ni siquiera hagamos encuestas, otros donde sí. Y lo más importante, nosotros lo ponemos en común por WhatsApp. Somos 5 personas, ¿vale? Esto es como incluir a una sexta, que sois vosotros los mecenas, y vamos a escuchar vuestra voz. A veces, y esto ocurre a nivel interno, a lo mejor Aitor, o a lo mejor Juanjo, o cualquiera, tiene una opinión contraria a la de los demás. Y no pasa nada, se escucha y en la medida de lo posible se intentará remar en esa dirección. Que no se puede, que no pasa nada. Todo lo que hagamos es lógicamente porque queremos hacerlo y porque creemos que os va a gustar. Dicho todo esto, vamos fatal de tiempo, son casi las 10 de la noche, no nos vamos a alargar. Creo que lo mejor, en lugar de contar qué va a ser la temporada, es ponernos manos a la obra, trabajar, dar muestra, hechos concretos. Y por tanto, os encomendamos a la semana que viene. Pero sí que decir, yo tenía una espinita clavada el año pasado, el programa presencial que no se pudo hacer. No veo muy claro que este año se pueda hacer tampoco, por tanto tampoco lo tengo ahí en el horizonte porque soy consciente de las limitaciones que hay. Si se puede, guay, pero no me voy a hacer ilusión tontamente, sobre todo porque creo que hay otras cosas anteriores por las que ilusionarse. Pero yo me he planteado dos objetivos, ¿eh? Como director del batallón y como una persona más de este proyecto. Dos objetivos que busco perseguir en esta temporada. Primero, la pluralidad de voces. Lo hemos dicho, dentro y fuera de este programa, a través de firmas invitadas, a través de entrevistas. Al final, que esto sirva para aprender. A mí me encanta, como oyente, escuchar programas de los que termino ese programa y me he llevado algo que yo no tenía al comienzo de esa reproducción. Y eso solamente lo podemos hacer mirando más allá de nosotros mismos. Porque a nosotros ya nos conocéis. Tenemos unos conocimientos limitados y quizás sobrados en algunas materias, pero no en otras. Pero es que hay personas ahí fuera que ojalá podáis conocer. Y el segundo punto, fidelizar a la audiencia. La temporada pasada fue un arranque titubeante, como habéis dicho, también por la parte de mecenas. Nunca lo habíamos hecho. Había cierto reparo. ¿Qué puede ofender? Tampoco desconocer, en mi opinión, a nuestra propia audiencia. No queríamos defraudar. Pero ahora que sabemos los que somos, los que queremos ser, traer a gente a este barco y crear más contenido para mecenas. Ojo, que esto no excluye lo que ya estamos haciendo. Vamos a seguir teniendo todo lo que hemos hecho. Pero como nos decía antes un compañero, el Mi Vida en Imágenes ha gustado. ¿Por qué no seguimos haciéndolo? Si los hemos hecho de imágenes del primer E3, hay un montón de campos ahí sueltos, formatos donde explorar las múltiples aristas del mundo del videojuego. se puede volcar en formatos exclusivos para mecenas. Vamos a hacerlo porque queremos, vamos a decirlo claramente, al menos por mi parte, más mecenas, más personas que confíen en nuestro trabajo. Y el trabajo llama al trabajo. Si nosotros no hacemos el esfuerzo, las personas no van a estar ahí. Y como yo decía en el informe, si hemos acabado siendo 55 mecenas en el momento de grabar esto, quiero acabar 2020 siendo 100. Es una meta complicada. No sé si se va a poder cumplir, pero al menos que por nuestra parte no falte el esfuerzo. Nos quedamos sin tiempo. Juanjo, me encantaría que dijeses eso, algo a lo que aspiras con este programa en esta temporada, algo que anhelas y lo compartieses con todos. Bueno, es difícil aspirar a algo cuando ya te sientes pleno, ¿no? De satisfacción. Yo, de manera personal, tengo que decir que a mí esto me ayuda. Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Me ayuda. Me ayuda porque siempre, mi generación siempre ha tenido un poco el complejo, ¿no? De que siempre se nos ha dicho que los videojuegos te metes ahí a jugar y te quedas solo, tal. Y es todo mentira. A mí los videojuegos me han dado amigos. A mí los videojuegos me han descubierto mundos y a mí los videojuegos me han hecho encontrar esta afición. Entonces, ¿mi aspiración cuál es? Crecer. Crecer y ir a más, llegar a más gente para conocer más personas, para tener más amigos, para disfrutar con todos y hacer disfrutar en la medida de lo posible lo que yo pueda a los demás y los demás que me ayuden a mí, como lo hacen hasta hoy día. Entonces, mi aspiración es crecer y disfrutar, nada más. Crecer y disfrutar. Dos verbos que me parecen preciosos para el momento en el que nos encontramos. Atreides, casi las 10 de la noche, pero bueno, esto no tiene fin. No, pero es muy rápido. En mi caso, yo ya el año pasado escribí algunos textos para el blog del batallón y me comprometo a poder aportar este año bastantes más, si es posible, para que, bueno, también enriquecer esa parte, porque ya sabes que, bueno, que el blog me gusta y me gusta mucho escribir y no tengo problema en coger y escribir también para el batallón y, bueno, que se pueda leer. Entonces, de parte del programa directamente, pues como Juanjo, crecer y que sea cada vez mejor y con más calidad y yo aprender cada día un poquito más, hacerlo mejor y además aportar un poco más en la parte de escribir algunos textos que espero que gusten. Pues me parece genial porque es verdad que la web ahora mismo hay que decir que es una pata que está ahí coja. De hecho, yo quería hacer ese artículo con mis juegos favoritos, pero es que el tiempo es el que es y esto yo creo que los oyentes lo van a entender. Si estamos aquí grabando, no puedo estar escribiendo. Si estamos haciendo un directo, no puedo estar escribiendo. Si en mi caso tengo un doctorado o estoy escribiendo otra cosa de mayor envergadura, no puedo estar en la web. Entonces, bueno, creo que es una puerta más, una plataforma que hay que aprovechar y que a ver si se unen tus textos, porque tú sí que no dejas de escribir. Tú estás todos los días publicando entradas. Hombre, todos los días no. Pero sí que es verdad que por lo menos una o dos por semana procuro hacerlo. Entonces, bueno, me da un poco de pena que estando tan bien como está y que ha tenido, porque le has metido mucho esfuerzo a que fueran saliendo textos, pues que luego al final se pierda por eso, porque solo eres uno y no puedes multiplicarte aunque lo estés intentando con todas tus fuerzas. Así que, bueno, si somos más, pues eso, más disfrutaremos, espero. Pues sí. Me quedo con eso, con disfrutar, lo habéis repetido los dos y efectivamente es lo que vamos a intentar, disfrutar nosotros y transmitírselo al resto de oyentes y compañeros. Vamos a despedir esta primera reunión de mecenas del Batallón Pluto, la primera en nuestra historia, espero que no la última, porque ahora sí que sí toca concluir el que casi que podría ser este el programa cero. Normalmente es Nintendo la que nos traía un direct para meternos aquí el chute en vena y esta vez han sido los propios mecenas. Es maravilloso. Así que voy a poner un poco de musiquita y Juanjo, nos vemos ahora sí que sí en el estreno oficial de la sexta temporada del Batallón Pluto. Pues sí, nos vemos ya dentro de bien poquito. Esto ya empieza a rodar. Tengo que admitir que varias personas que me han preguntado que cuando empezábamos, ya se nota el run-run, la gente ya quiere que empecemos. Y solo decir eso, que una vez que echemos a rodar, no vamos a parar. Nosotros ya hasta la Navidad que viene, sin parar, siempre que sea posible, evidentemente, todas las semanas, como mínimo nuestro batallón, como mínimo nuestro informe, y ya veremos si podemos hacer alguna cosita más. Un saludo a todos y muchas gracias. Eso es, qué grande. Lo mismo, Atreides, nos vemos en directo con la máscara de Darth Vader, ¿o no? ¿Vamos a dejarlo ahí? No, será con la máscara de Darth Vader o una voz etérea, ahora que tengo un micrófono nuevo. Pero sí, supongo que será así. Pero oye, que ha sido una pasada de idea. Sergio, felicidades por haberlo hecho y me ha encantado esto. Espero que lo podamos repetir cada año o que no, porque sea tanta gente que haya que hacerlo varias veces o lo que se nos ocurra. Pero que ha sido una idea estupenda y deseando empezar a grabar, que tengo un mono, en fin. Pues nada, amigos, lo dejamos en este punto. Nos vemos ahora sí que sí la semana que viene, inicio de la sexta temporada, inicio de todo lo bueno para seguir aquí hablando de videojuegos en familia. Un saludo, amigos. Chao, chao.